La órbita de Endor. Saludos a todo el mundo. Hoy volvemos otra vez aquí a la órbita de Endor con nuestro programa estilo magazine, es decir, muchos contenidos. Una videoteca lode de The Entity, El Ente, una peli de terror. Habrá una reseña por ahí de la serie Severance, Separación. Y por último, Expediente Lovecraft regresa a nuestro programa, nuestro podcast, para hablar de Nyarlathotep. Ya os digo que el formato magazine cada vez es menos fácil presentarlo. Las videotecas, cada vez que nos ponemos a hablar de películas, parece que no, pero nos extendemos cada vez más. Con lo cual, que haya contenidos así breves para mezclarlos y que tengamos aquí muchas cosas en una, empieza a ser cada vez más complicado. Pero claro, es que me da la sensación de que casi todo el mundo prefiere los programas monográficos, ¿vale? Dossiers completos, especiales, a los programas magazine. Es lo que me está dando a mí a entender las reacciones de aquellas personas que opinan, ¿de acuerdo? Ya sé que hay una mayoría silenciosa que, bueno, no habla tan habitualmente, no expone sus gustos, pero ya os digo que la tendencia habitual y a la hora de reunirnos nosotros como colaboradores y como miembros del equipo para grabar, nos van quedando las cosas más largas y, bueno, pues no es plan de meter ahí de clavo cosas que no tienen nada que ver. Se hacen monográficos, hay duración más que suficiente para un especial y eso es lo que se presenta. Pero si nos decís, si nos escribís a nuestro correo orbitaendor@gmail.com y defendéis el formato magazine, pues porque os guste o porque lo preferís así, de acuerdo, frente a los monográficos, eso hay que lucharlo, hay que pelearlo un poquito más, porque nos está dando la sensación de que este formato no funciona tan bien, que interesa, pero no excesivamente. Así que si queréis que el formato magazine acabe desapareciendo de la órbita de Endor, no hagáis nada. No hagáis nada, porque va a ocurrir, es la tendencia, acabará pasando. Pero si queréis así dosieres un poquito más cortos, hablando de otras cosas, y que metamos expedientes esto o aquello, y que hablemos más brevemente de ciertos productos, más vale que os pongáis en marcha. Hay tiempo, no vamos a tomar una decisión así de drástica de la noche a la mañana, pero ya vemos que la mayoría de los contenidos que tengo ahora mismo grabados son de monográficos. No tengo así para meter en magazine, aquí ahora los libero en esta semana, todo así, a cholón. Así que va a depender de, bueno, aquel que quiera seguir escuchando formato magazine, esto ya os lo digo. Así que ya sabéis, The Entity, una película de El Ente, una peli que yo llevo mucho tiempo queriendo sacar este programa. Es una película de estas que a mí me gustan, que me dan mucho miedecito y que creo que envejecen maravillosamente. Hablamos del expediente Lovecraft de Nyarlathotep, que anunciamos hace ya un montón de tiempo, por fin lo hemos hecho, y alguna reseña por ahí que otra. Más contenidos por aquí. Así que, sin más dilación, esto es La órbita de Endor Lode, soy Antonio Runa, en nombre de todo el equipo de esta casa, comenzamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, La órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Thank you. Videoteca Lode, un espacio 100% cinematográfico. Aquí en la órbita de Endor nos encantan las películas de terror, así para pasar un poco de miedo con cosas sobrenaturales, con cosas paranormales, con cosas del misterio. Y un amigo, un buen amigo del programa que hace pues por lo menos un año o más, yo creo que más de un año, que no se pasa por aquí, pues también le encantan estos temas y no es otro que Luis Martínez Vallés. Bienvenido, amigo. Gracias, Antonio. Pues sí, sí que me gustan, sí. Además, estamos, como tú dices, ante una película de bastante miedo. Es una de esas que siempre la gente dice que está en su top de películas de terror, porque hubo mucha gente que pasó miedo con El Ente y todavía sigue siendo una película potente. Oye, de verdad, encantado de estar otra vez contigo charlando de cine, amigo. Sí, señor. Hombre, y para mí también. La verdad es que ahora con las responsabilidades que tiene aquí todo el mundo, pues no podemos coincidir tanto, aunque bueno, algunos compañeros de la órbita ya sabes que se pasan por allí gustosos y hombre, ellos se lo pueden permitir. Nada, a ver si arreglamos esto de salir el uno en el programa del otro. Esto ahora tiene solución, seguro. De todas formas, yo te digo una cosa, Luis, El Ente, The Entity. Para mí, como tú bien has dicho, yo tenía un escalafón dentro del terror que era al final de la escalera, El Exorcista, y luego estaba El Ente en tercer lugar. Para mí ha sido siempre una película, en fin, lo que pasa es que la he visto tantas veces, yo no sé si a ti te pasa esto, que ya no me causan terror estas películas, las tengo ya tan sobadas que ya no, las sensaciones esas que me generan, bueno, me sigo valorando las películas, a lo mejor valoro otros aspectos, interpretaciones, en fin, son películas que te apetece ver de vez en cuando, pero ese impacto del terror yo ya no lo tengo, yo no sé si a ti te sigue dando miedito esto o no. No, en realidad no, pero sí que es verdad que yo he tenido siempre un poco la suerte de poder trasladarme a cuando me daban miedo. Y por ejemplo, has nombrado El Exorcista. Pues yo El Exorcista, fíjate, sí la he visto veces. Nada más para escribir mi libro la tuve que escribir, o sea, ver un montón de veces, y la habré visto más de 50 veces. Y con ella, por ejemplo, ¿qué cuento? Pues que ver la película para mí es como comerme un bocadillo de mortadela. O sea, no me produce nada, pero si pienso en ella sí que me da un poco de cosquilleo. Y El Ente es una peli que no da miedo, pero, por ejemplo, hoy la he repasado para hablar de ella contigo y sí que he notado que todavía es una peli que pone nervioso por la música, por las imágenes, por lo que sucede, ¿no? Es una peli que te pone algo nervioso porque, en cierto modo, no puedes, cuando te identificas con la protagonista, pues se pasa mal. Pero terror, jo, pues Antonio, por desgracia, le digo por desgracia porque yo me lo he pasado muy bien pasando terror en el cine. Por desgracia ya no, casi no paso más que algún sustito, me doy de vez en cuando con las películas. Ya no digo con estas que he visto muchas veces, ya digo hasta con las que salen nuevas. Hombre, nos vamos haciendo duros y a lo mejor incluso insensibles con estas cosas. Y que ya tenemos mucho rodaje, ¿no? Entonces, bueno. Exacto. Con todo y con esas, a mí, con la atmósfera adecuada, un producto nuevo que sea interesante, me sigue causando, oye, lo sigo pasando mal bien. Ya sabes tú lo de mal bien. Eso es. Sí. Se trata de pasar un buen rato, pues yo siempre hago la comparación pues con la típica montaña rusa. En la montaña rusa uno se monta para pasar el vértigo, para ver cómo te tira la gravedad, para ver cómo en las curvas dices, ay Dios, que me salgo. Y en realidad es para pasarse ese rato de angustia, de estómago encogido, pero pasárselo bien. Y pues una peli de terror es lo mismo. Sí, señor. Bueno, aquí hablamos de Entity, El Ente. Una película de estas basadas en hechos reales o lo que se supone que es una investigación, que ha habido alguien que, bueno, o sea, esto es como todo, habrá mucha gente que diga, sí, esto va a ser real, yo no me creo nada. Bueno, pero se trata de un caso real. Un caso que, bueno, podríamos comentar así de pasada porque, a pesar de que como la propia película explica al final, es una novelización de los hechos que primero, y nunca mejor dicho, se llevaron a una novela. Eso es. Y que de algún modo se puede decir que la película es más adaptación de la novela que la narración propiamente dicha de los acontecimientos que supuestamente pasaron en la realidad. Pero que bueno, sí es cierto que esto está inspirado en un caso real de una señora que no se llamaba Carla Moral, sino Doris Bicer. Que yo no sé a ti ya, que te gustan estos temas, si el caso te parece creíble, ¿qué credibilidad te da a ti este caso? Porque yo echando un ojo y investigando este asunto, el partido que toma la película en lo que se refiere al caso real, yo no tengo más remedio que poner. O sea, en el caso real, si aplicáramos los nombres al caso real, yo estaría más de parte del doctor Schneiderman que de la propia Carla Morán, ¿vale? Trasladando los nombres a la realidad. Porque tú te pones a revisar el caso de Doris Bicer y dices, uff, esto es un caso claro de unos actos psicosomáticos que le acaban afectando, que se acaban haciendo realidad. Esta persona sufrió todo lo que decía que sufrió, pero que han sido probablemente provocados por su propia mente, porque si te pones a echar un ojo, dices, madre mía, es que es un cuadro perfecto, un cuadro psiquiátrico de manual, prácticamente, lo de esta señora. Si quieres, nos vamos, hacemos una introducción sobre el caso real, el caso de Doris Bicer. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Todo empieza con... más o menos en agosto de 1974, los doctores Kerry Gaynor y Barry E. Taft, que eran del Instituto Neuropsiquiátrico de la Universidad de California, pues se encontraron con este caso de Carla Morán. Ellos investigaron, hicieron varias mediciones, vieron cómo ella tenía pues hematomas, que tenía marcas de mordiscos en el cuerpo. Llegaron a notar áreas en la casa, según ellos dicen, donde había algo de mal olor y frío y demás, ¿no? Y de hecho fueron estos parapsicólogos los que llamaron a Fran de Felita, que es el autor de la novela, que era conocido Fran de Felita por haber llevado a una novela también un caso también basado en un hecho real muy impactante, que fue el de Audrey Rose, el de la película Las dos vidas de Audrey Rose, de una chica jovencita que decía que, bueno, que había vivido una vida anterior, que no sé qué, y había como una especie de reencarnación, ¿no? Había varias pruebas que parecían que era una reencarnación real, pero bueno, siempre hay que cogerlo con pinzas. Y el caso es que fue Fran de Felita, este novelista, el que habló mucho con Carla Moran, con Carla Moran, con Doris Bicer, en realidad, ¿no? Y fue él el que entrevistó bastante y el que fue metiendo lo que le decía a ella en la novela, que luego pues se adaptó a la película, que ya vemos que la película no se corta un pelo en mostrarnos pues todo tipo de efectos y de asuntos paranormales, ¿no? Aún así, Antonio, o sea, hay que cogerlo muy con pinzas, porque el propio Barry Taff, en su página web, admite que Doris Bicer, pues había muchas cosas de Doris Bicer que eran mosqueantes, cuanto menos, ¿no? Ellos echan más culpa a lo psicosomático, como dices tú. Incluso llegan a decir que hubo momentos igual de una hipnosis masiva, como un convencimiento masivo, y que incluso, bueno, había algo de engaño, de un engaño ingenioso, eso sí, y que había sido organizado este engaño y demás. El caso es que si el propio Barry Taft, que es alguien que ha investigado estas cosas y demás, y en su propia web ya dice que Doris Bicer, que había que coger mucho con pinzas lo que ella decía, pues bueno, aún así hay cosas interesantes en el caso, claro. Investigando una vez por el caso, uno de mis libros metí el caso y había un pasaje realmente llamativo, ¿no? El que decía que cuando ella se fue a la vivienda, a una vivienda en Culver City, encontró una anciana de origen mexicano que le dijo que quería entregarle un mensaje, y le dijo: tienes que irte, yo viví en este lugar cuando solamente era una granja. Aquí hay algo muy malo. Este lugar está encantado y deberías irte. Bueno, quizá, Antonio, esto hay que meterse un poco en la cabeza de Doris Bicer. Quizá uh-huh. Ella cogió este mensaje como diciendo: mira, me ha dicho esta anciana mexicana, este mensaje que parece aquí una profecía de mala leche, de pájaro de mal agüero, y lo que voy a hacer es aprovechar esto. Pues es que estamos hablando en 1974 o 1975. Todo el caso se desarrolló sobre todo en 1975, en donde estos aspectos están muy de moda. Están muy de moda. No en vano, mira, has nombrado El Exorcista, y El Exorcista pues era del 73, la gente estaba muy, muy pendiente de esto, de estos asuntos, fue un momento muy álgido, ¿no?, de esto. Y bueno, yo lo que, si yo veo que el propio Barry Etaf dice que no hay que fiarse mucho de Doris Visser, pues Antonio, como se suele decir, blanco y en botella. De todas formas, te acabas de decir una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, porque en las adaptaciones y lo que hemos podido ver y lo que vamos a analizar hoy aquí, no se dan explicaciones al porqué de que, en fin, estos fenómenos extraños se empiecen a producir, pero sí es cierto que se diluce de que llevan poco tiempo viviendo en la casa, porque apenas han empezado a pagar el primer alquiler cuando empieza a ocurrir todo eso. O sea que probablemente ya la casa tenía un lote maligno guardado. Y revisando así un poquito toda la documentación de este investigador, bueno, de este parapsicólogo norteamericano, de Barry Taft, y de su compañero Kerry Gaynor, sí da la sensación de que parece de que llegan a una casa que ya tenía, por decirlo así, una impregnación así supuestamente paranormal de antes. Lo que no se sabe con exactitud es qué había ocurrido en esa casa, pero sí es verdad que con su llegada aquello estalla, ¿no? O por lo menos esto es lo que, según en las palabras de la propia Doris Visser, esto fue así. Porque Doris Visser da la sensación de que antes de llegar a esa casa, ella está viviendo una vida normal, entre comillas, dentro de que, en fin, tenía un currículum vital. Muy movido. No profesional, pero sí sentimental, muy movido, como dices tú. Entonces, bueno, parece que llegó a esta casa y ahí estalló todo. ¿Sería cosa de la casa? ¿Sería cosa de ella? No sé, pero el caso es que ella, por ejemplo, y lo decía Barry Taft lamentándose, ¿no?, que ya no les dejó hacer estudios sobre la electromagnetividad o la geomagnética del terreno, un poco pues buscar ciertas causas que pudieran decir de dónde venían, ¿no?, pues los olores o ciertos movimientos que podían a lo mejor haberse dado y demás. Y ella no dejó. Ella no dejó muchas cosas, muchas veces se cerraba en banda. Cuando ocurre esto, por un lado quieres publicidad, pero cuando ves que a lo mejor, si sacamos pruebas que no me convienen, me prefiero que no las hagas, pues mosquea, desde luego. Sí. Yo recuerdo un caso donde, bueno, estuve casi a punto de implicar a Miguel Ángel Pertierra, que no sé si tú le conoces o no, pero bueno. Sí, me suena, sí. Sí, estuvimos a punto de meternos en un caso de una señora que pedía ayuda urgentemente para que le ayudáramos con cosas así relacionadas con fenómenos paranormales, pero luego no lo ponía nada fácil, en plan, no puedes entrevistar a mis vecinos, no puedes hablar con mi hija, no puedes meterte en tal habitación. Digo, bueno, ¿qué quieres, que te ayudemos o que no te ayudemos? ¿Nos dejas investigar o no? Lo que yo sí veo es que Barry Taft, como parapsicólogo, llega allí y en el caso de esta señora, al tema de las violaciones espectrales, como se las denominó, como las denominó ella, que es un poco el aspecto más potente, el aspecto más fuerte de la película, ¿no?, del ente, ¿no? No tanto los fenómenos poltergeist, que también en la película vemos de eso, sino la violación. Sin embargo, Taft no le da mucha importancia. Es como, no, eso, casi como diciendo, esto es invención de ella, esto es cosa suya, prefiero ver otras consideraciones en este caso, ¿no? Yo creo que lo que haría sobre todo Doris Visser es contárselo mucho a Fran de Felita, ¿no?, que era el que iba a escribir la novela y que hizo que el caso tuviese todavía más repercusión. Porque ellos, como dices tú, intentaron buscar siempre pues unas razones más físicas, vamos a ver por qué puede oler algo mal, pues por qué puede haber un poco de frío aquí, pues siempre buscando esto, y bueno, y vieron cosas raras. Es que ellos vieron cosas raras en el comportamiento de Doris, sin ninguna duda, y que es que no hay más que meterse en la página, o sea, que es que puedes ir directo a la fuente. En este caso, tan concreto y tan conocido, puedes ir directo a la fuente, que es la página web de Barry Taft, y ahí te lo dice él. O sea, que es que más que esto ya está claro. Y yo creo que el hecho de, es un poco lo que hemos dicho antes, Antonio, el hecho de que Fran de Felita se presentase allí y le dijese a Doris Visser, mira, voy a escribir una novela, ya he tenido una novela de éxito con Audrey Rose, pues yo creo que a ella le dieron vuelta a los ojos, ¿no? Como claro. Claro, porque este hombre no venía a investigar, venía a narrar todo lo que esta señora le contara. Y todo lo que ella contara, él lo iba a narrar por escrito. Entonces, hay una diferencia entre voy a poner a prueba lo que me estás diciendo para ver si es verdad o no, voy a intentar desentrañar lo que haya de verdad y de mentira o de imaginación tuya, que a lo mejor lo haces sin maldad, pero a lo mejor no es real lo que está ocurriendo, a que llegue alguien y diga, todo lo que me digas lo pongo por escrito ya. Hay una diferencia. De todos modos, sí es verdad que en toda esta investigación, tanto Taft como Gaynor hicieron varias fotografías. Hubo una que se hizo muy famosa, una fotografía donde se puede ver a Doris Visser ahí sentada como una cama, con una especie de arco, una especie de como de arco iris, pero es solamente una banda, pues las fotos en blanco y negro, una banda luminosa, un efecto posiblemente electrostático, vete tú a saber, pero que luego expertos en fotografía dijeron que tenía explicación, una explicación fotográfica cometida pues por investigadores que realmente se han acostumbrado a usar este tipo de tecnología, este tipo de aparataje, pero que no son fotógrafos profesionales. Esto es como si tú te has acostumbrado a irte por ahí por el campo con tu coche y todo lo que tú quieras, pero no estás para competir en un rally, ¿no? Entonces, no se puede decir que un fotógrafo sepa, aunque se tenga la vocación por la parapsicología, un fotógrafo es un fotógrafo y un parapsicólogo es un parapsicólogo, y al final, pues cada zapatero se acaba especializando en sus zapatos. Esto es así. Pero la fotografía es llamativa, sin duda. La fotografía famosa de este caso es llamativa. Sí, sí, es llamativa. Y además es llamativa por otra razón, porque más de una vez se decía que había pocos testigos en la casa de Carla Morán, de Doris Visser. Y en esa foto vemos que había bastante gente dentro de la casa. Y es como, pero vamos a ver, si decís una cosa y aquí vemos otra, ¿no? Pero es verdad que esa foto tiene su familia, ¿no? Dentro del mundo paranormal, si lo podemos decir así. De todos modos, ya un poquito concluyendo, ¿no da la sensación de que si luego vinieron otros parapsicólogos detrás, Doris Visser diera permiso a ninguno para que se metieran en su vida, con lo cual, digamos que fue... Ella se cerró en banda. Claro, claro. O sea, llegó este Barry Taft y después de él ya no pudo venir nadie más, porque digamos que ya se cerró ese vínculo. Pero bueno, en teoría, yo no sé si saca una conclusión definitiva o, bueno, lo deja todo ahí un poquito en el aire, da pistas de lo que él pueda pensar, pero tampoco llegó a decir que esto fuera un fraude exactamente, o sí lo dijo tajantemente. No, yo lo que vi es que él sospecha sobre todo pues eso, de que hubiese un convencimiento masivo, de que a lo mejor había partes de engaño, aunque él no las podía decir, pero por ejemplo invitaron a la jefa del laboratorio para psicología de la UCLA, la doctora Thelma Moss, y ella visitó la casa en solo una ocasión y ya se quedó convencida de que allí había más ganas de protagonismo y de ser una estrella de algo por parte de esa mujer que un caso a investigar de verdad, ¿no? Y esa mujer, por ejemplo, no volvió ni una sola vez. Y estamos hablando de la jefa del laboratorio de parapsicología en la UCLA. O sea que está claro que Doris Visser pues vio, no sé si fue por el mensaje de la anciana esta, que a lo mejor es inventado, pero se dice o lo dijo ella, pero vio que había una posibilidad de tener pues su porción de protagonismo en esta vida, que mucha gente pues hace lo que sea por tenerlo, y es así. Pero Barry Taft nunca dijo, esto ha sido un fraude, ¿no? Pero sí que dijo que, bueno, que los fenómenos se debieron casi todo a causas mundanas, ¿no? Igual a un engaño bastante organizado, quizá algo de hipnosis y de convencimiento de todos los hijos y demás, pero que no. Aquí hay que echar, digamos, más paletadas a la parte de que no había nada, a la de que sí había algo inexplicable. Sin duda, en fin, ofrece dudas más que razonables. No obstante, este tipo de casos, por darse, se recogen bastantes dentro de la parapsicología, y es muy curioso porque es una cosa tan, aparte de los poltergeist y demás, cuando una entidad ya agrede a una persona, pero hasta el punto de propinar palizas, y ya cuando ya estamos hablando incluso de violación, o sea que ya estamos hablando de lo que antaño en el medievo se denominaban incubos, ¿no? En la, los ni, incubos. Ni en la película. Yo no, la novela no la he leído. Ahora te preguntaré, ¿tú la has leído la novela? No, no la he leído. La película sí parece que traslada bastante bien el libro. No obstante, no se menciona el término incubo en ningún momento, pero era básicamente eso. Eran los sí. fantasmas violadores, o puedo decirlo así, o espíritus violadores, sean demonios o lo que sea, que podían violar tanto a mujeres como a hombres. O sea, quiero decir, a los hombres se les daba la vuelta y bueno, pues también se les penetraba, ¿de acuerdo? O sea que estamos sí, hablando... No, de hecho hay un caso de los Warren, el de la película Apariciones, hay un caso en el que es el hombre el violado. Y en ese caso participaron los Warren. ¿Qué película has dicho que trata esto? Es una TV movie llamada Apariciones. Es que, ahora mismo de cabeza me has pillado, pero vale, vale, con eso nos vale, pero bueno, o sea, sí. No tenía... sí, ahí lo violaron al hombre, sí, sí, pero ojo, lo violaron, no lo violó un espíritu, digamos, por la puerta trasera, no, no, él dice que le violó un espíritu femenino. O sea que, bueno, pues eso. Y en ese estuvieron implicados los Warren, sí. Ahora mismo de cabeza no me acuerdo de más detalles, pero bueno, es bastante curioso también. ¿Sabes qué pasa? Bueno, no niego que pueda ser así. Pero, chico, yo si no tengo intención de... la luz verde no se enciende, entonces no sé. Pero bueno, parece que no siempre ocurre así. No quiero meterme en este tema. Vamos a meternos con la película Lente, película de 1982. Si hacemos cálculos, pues imaginaos el tiempo... que ha pasado, pues nada menos que 40 añazos que tiene, madre mía, el Ente. Y oye, la ves a día de hoy y aunque hay algunas cosillas que ya empiezan a cantar mínimamente, es una película que sorprende el resultado final porque envejece de maravilla. Sí. También es cierto que, oye, es que hay algunos efectos especiales que volvieron loquísima a la gente en su momento y que a día de hoy resisten fenomenal el paso del tiempo, que hay cosas que son sensacionales, o sea, hasta el punto de que yo todavía hay algunas escenas que no sé muy bien cómo las han hecho. Ya llegaremos a eso, luego ya te eso preguntaré es. Aquí tenemos en la dirección al tal Sidney J. Fury, este señor que aparte de esta película, bueno, es que claro, dices, este señor pergeñó. Hizo la maravilla esa, hombre. Lo de Superman 4, que ya solamente por eso yo le detesto. Pero bueno, también es verdad que no estuvo este señor detrás de Águilas de Acero. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. El de Águilas de Acero y varias de sus secuelas. Bueno, pues entonces vamos a perdonarle lo de Superman. Pero sí es cierto que, hombre, ya solamente por el Ente, ya sé, aquí este señor para mí ya tiene el cielo ganado. Sí. Sí, muchos directores quisieran tener una buena peli, y él la tiene. Uh-huh. Eso es así. Sí, señor. Sidney J. Fury, un tío que aquí se implicó a tope en la dirección. Tendríamos también a Harold Schneider en la producción. Y oye, ¿es cierto que el novelista, el que hizo la novela, fue el que escribió el guión de pe a pa, el tal Frank DeFelitta? Pues eso parece. Parece que sale como el único acreditado. Con lo cual es bastante fácil pensar que estaba él solo. Con lo cual, Antonio, volvemos un poco a lo de antes. ¿Qué cosas le contaría Doris Bicer para que él trasladase esta historia tal y como se ve en pantalla? Que es muy cañera, ¿eh? Además, ahora impacta mucho. Además, son cosas que no hemos visto mucho en el cine. Hemos visto fantasmas de todo tipo, pero este tipo de fantasmas no abundan, ¿vale? Y sí, es cierto que alguna cosa vimos así, pues qué sé yo, en Evil Dead, por ejemplo, la primera de Posesión Infernal, veíamos algo parecido, pero ya cuando estamos hablando de, no sé, es como más artificioso, ¿no? Ya no es lo mismo que te viole un bosque, a que te viole, aunque sea invisible, pero que, bueno, algo que se supone que tiene forma antropomórfica, por decirlo así, es que no se me antoja nada más horrible y más terrible que una experiencia así. Entonces, bueno, eso sigue siendo... La indefensión, ¿no? Es tremenda. Pues sí, además es que está todo muy bien trasladado. Hay algunos instantes que incluso a día de hoy siguen impactando, ya no por el miedo que te pueda causar, sino porque siguen siendo escenas muy crudas y todavía siguen generando sensaciones, pues eso, de repulsión, y porque estás viendo algo que es excesivamente potente. Francamente, yo creo que aquí el trabajo es bastante interesante. La música de Charles Bernstein, yo no sé si tú tendrás algún comentario, ¿no? No creo que sea una de las bandas sonoras así de estas que escuchas fuera de la película y te aterran. Bueno, yo escucho la banda sonora de The Omen, ¿no? De la profecía, y aunque no veas imágenes, es que ya te lo estás haciendo encima, porque son bandas sonoras que dan muchísimo miedo. Ahí tienes el ave Satani, sí señor. Es que toda esa banda sonora da un miedo pavoroso, o sea, es apocalíptico todo. Esta banda sonora ambienta muy bien, se adapta muy bien a lo que vemos en pantalla. No es una banda sonora que yo me vaya a poner en el coche para marcarme un viaje, y tampoco creo que sea una de estas bandas sonoras, en fin, remarcable, pero cumple su función y santas pascuas, con eso vale, y no tenemos más que añadir al respecto. Del reparto tampoco voy a citar a mucha gente, porque la mayoría son desconocidos, excepto dos personas, dos nombres y apellidos, pero que hay que pararse un poquito en ellos. Primero, porque Barbara Hershey, yo sí que creo que es una excelente actriz. Además, a mí me vuelve loco esta señora, es así, pero incluso luego cuando se hizo un poco más mayor. Estamos preparando ahora un día de furia, sale ella por allí, y es que siempre ha actuado fenomenal. No sé por qué no se le dio más papeles, o por qué no se confió en ella. A fin de cuentas es un rostro bastante atractivo. No sé cuál puede ser el secreto de que un actor o una actriz no despunten más cuando ves que hay talento y cuando, en fin, de cara a lo físico, pues llenan la pantalla. Recuerdo de Hoosiers mucho también. Vaya, sí, ahora que lo dices. Hay veces de Hoosiers, ahí con Gene Hackman. Cierto, y aparte, bueno, ella ya bastante más envejecida, sale en las pelis de Insidious, ¿no? Eso es, sí, sí. Es verdad que hace de la madre de, claro, de Patrick Wilson, eso es. Y bueno, pues ha seguido estando vinculada al terror, por decirlo así. Aunque dicen las malas lenguas, yo no sé a cuento de qué, yo no sé qué pasó. No tengo anécdotas del rodaje que expliquen por qué ella no quedó muy satisfecha con el resultado de la película, a pesar de que ella está fantástica y hace una interpretación fabulosa. De hecho, te la crees en todo momento, está fenomenal. O sea, la interpretación de ella es sublime, pero es verdad que echa pestes, no sé si hubo movidas. Ella reacia a hablar de la película. O sea, alguna vez ha hablado de ella, pero muy poco. No es que esté muy contenta de su paso por el ente. Yo no sé si es que tuvo alguna movida quizá con director, productor o esto. Yo en su día lo miré un poco, lo he buscado esto y no hay nada claro. Yo creo que es lo típico que dice, mira, prefiero no hablar. Entonces no habla y ya está. Ella no está excesivamente contenta con el ente. Y le costó dar el sí, ¿eh? Le costó dar el sí, sobre todo por todo el tema de desnudos y tal que había en la película. Aparte de los desnudos falsos, que los hay, cuando hay una escena, sobre todo una escena en la que ella se va a duchar, eso es una doble. Sí, sí, hombre, resulta llamativo, ¿no? Que una película que va, bueno, en esencia y sobre el papel, pues va de un espíritu violador, vamos a decirlo tal que así, que no se le vea nada a la actriz y que, pues, fíjate, es que tiene que haber escenas muy explícitas, que eso tiene que estar en el guión ya de entrada. Que ella se niegue a no enseñar nada, que no va a enseñar nada, nada de nada. Y sin embargo tú ves cosas, pero es lo que dices tú, entre que ponen a una modelo de desnudo que se nota muchísimo, porque no se le ve la cara a la... Entonces, a nada que se ve un desnudo, que no se ve la cara de la... Bueno, y ahora ya pueden hacer lo que quieran. Ahora ya puedes poner aquí a Sebastian Stan con sus prótesis y pueden enseñar lo que quieran, y entre las prótesis y el CGI ya, topa adelante. Sí, sí, desde luego. Hoy en día sí que nos la colarían. Totalmente. Aquí hay mucho artesanal, ¿eh? Sí, mucho. Sí, porque todas las escenas así de manoseos espectrales invisibles, todo eso, luego si quieres lo contamos. Sí, sí. Pero eso es artificio puro. Exactamente, todo. Sí, sí. Ella está Winston, está detrás, nada menos. Madre mía. Y luego tenemos al Dr. Snyder, que es quizá el otro rol principal, que es el de Ron Silver, un actor, pues así como... con presencia, no vamos a decir guapo, pero sí, bueno, con cierta presencia, vamos a dejarlo así, que yo siempre le recordaré por ser ese malo bastante repugnantillo, él de Time Cop con Jean-Claude Van Damme. Sí, repugnante el del futuro y tonto el del pasado. Sí, pero lo hace realmente bien. Sí, es una peli muy chula, además, Time Cop. A lo mejor algún día hay que traer. Van Damme, yo no soy muy de Van Damme, no sé si se habrá notado en estas 12 temporadas. Le respeto muchísimo y bueno, pues algunas películas suyas pues me hacen gracia. Quizá Time Cop, de su etapa así Tiene dos o tres rescatables, sí, extra, sí, hay... y soldado universal y eso. Tenko. ¿Te acuerdas cuando yo te hablaba de Westerns y tú, que no? Que el jinete pálido. Pues yo con Bandante, sí, cierto. Lo mismo, o sea, Time Cop y la de JVC, esta, aquella, pero bueno, entendemos que no es una de sus pelis de fostiales vivos, ¿no? Bueno, este es el reparto, yo creo que ya, por mí, la producción nos la quitamos de encima y ya está. Es verdad que es una película que no dura mucho, va al grano. Fíjate que hay pelis de terror, tío, que, y a mí eso me mola, eso de que te vayan metiendo poquito a poquito, es un arte que a mí me gusta, ¿no? El hecho de decir, empieza una peli de terror, empiezan a pasar pequeñas cositas que el espectador ve como muy sutilmente y que poco a poco van desencadenando en algo mayor, ¿no? Como un efecto alud, por decirlo así. Pero esta peli, tío, es que va a saco, es que a los 5 minutos esta ya... peli a los 4 minutos le pega el bofetón y dices, coño. Sí, sí, sí, sí, es tremendo. Y no cesa, es una peli muy corta, para los estándares actuales, pero que no pasan de pasar movidas en todo momento y sin perder drama, y en fin, es que es increíble el ritmo de esta película, ¿eh? Pues fíjate que Harold Schneider, que fue el productor, como has dicho tú, quiso a Polanski. Imagínate a Polanski dirigiendo esto, ¿eh? Ojito, ¿cómo habría sido? Desde hombre, luego. Habría sido otra cosa diferente. Yo no sé si muchas veces el hecho de que una película vaya tan a saco implica que se le ha metido tijera o no. Claro, estas cosas ya no... En aquella época se filmaba y se montaba de otra forma, ¿no? Y ojo que la peli dura 124 minutos, que tampoco es que sea muy corta, pero es verdad que no paran de pasar cosas, como tú dices. Entonces estás todo el rato pom, pom, pom, pom, pom. Entonces está, y además te atrapa, ¿eh? Te atrapa porque, como digo yo, es que cuando la he vuelto a ver, lo he pensado hoy. A los 4 minutos le suelta el bofetón y dices, ¡ay, Dios! Ya estoy atrapado, ya estoy cagado con lo que le va a pasar a esta mujer, ¿no? Es que empieza con un bofetón. Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo narramos si quieres, pero madre mía, a mí es que me parece que es uno de los mayores valores, ¿no? A destacar del ente de esta peli de terror, que ya te digo que a mí me parece fantabulosa. Si quieres ya nos metemos en harina, porque francamente, esa presentación, que ahora si es una serie, pues es un capítulo entero. Si es una película, lo mismo estamos una hora. Bueno, pues aquí 4 minutos para presentar a Carla Morán, madre soltera, trabaja de oficinista, ni siquiera importa de qué trabaja. Sí que la ves que es muy trabajadora, que hace cursos después del trabajo, pero es muy rápido. Ciertamente. Se ve que vive en la típica casa, pues eso, de urbanización, pues típicamente norteamericana, que tiene 3 hijos, así un chico mayor, de que tenga 16, 17. Sí, porque ya está con coches. Claro. En América, pues 16 mínimo, sí. Va a poner 16, 17 por ahí, no creo que tenga ni 18, fíjate. Y 2 niñas así más pequeñas, ¿vale? Y se ve que ahora tiene un novio. Ojo que no es el padre, es el novio. Esto, o sea, digamos que para la época, 1982 es de la peli. Esta peli nos está tratando, pues es una madre soltera como muy moderna, muy liberada, muy independiente, que era raro ver estas cosas en aquellos momentos. Y tiene un nuevo novio que se llama Jerry, que no para mucho por la casa, porque anda de viaje constantemente. Pero bueno, que es bastante mayor que ella, además. Sí, sí. Pero vamos, que no es la figura del padre que en las pelis de los 80 se muestra tanto. No, es una cosa así como... No, esta mujer saca adelante su familia ya sola. No sé, me parece un concepto así inusitado. Bueno, inusitado para el cine de esta época. Hombre, tú ves ya muy pronto, ves que es una mujer luchadora. Que ha cogido la, digamos, la vida por los cuernos y que además al principio, Antonio, cuando la vemos en el trabajo y tal, la compañera llega tarde y ya no se lo toma tan a mal. Es una mujer que la vemos amable, sonriente, una mujer que está bien con la vida, que sí, se la ve que está bien con la vida. Pero eso te lo presentan ahora, Luis, y lo das por, no sé, es algo normal, pero hace 40 añazos en el 82, es que era raro. Y provocaba suspicacias en los espectadores, así como más chapados a la antigua y tal. O sea, qué curioso este asunto, me parece llamativo. Oye, y lo que dices tú, es que no pasa ni 5 minutos. No. Y la causa paranormal así maligna, que no va creciendo así poco a poco, que no advierte de su llegada, como en otras películas, todo está bien, todo está normal. Porque, por ejemplo, hay películas que, bueno, no solamente es que vayan paso a paso, digamos, el fenómeno va creciendo, se va hinchando, sino que encima te, te muestran un origen, ¿no? Por ejemplo, el exorcista, que antes lo hemos citado. Ahí la niña Regan, antes de que empiece a mostrar los primeros síntomas, ¿no?, de posesión, ya vemos que está con el tablero Ouija, hablando ahí con el capitán Howdick, y dice, uy, estás aquí abriendo la puerta, hija mía. Y luego ves todas las pruebas médicas, cómo poco a poco ella va cayendo en el agujero que va a caer, ¿no? Entonces, sí que te va metiendo poco a poco, pero es que aquí llevas 4 minutos y pico, ella, de repente, hace un gesto como diciendo, ¿a qué huele aquí? Porque es el gesto que hace, y se lleva el bofetón, que está realmente bien hecho, ¿eh? Porque vamos, o sea, le ves ¡pa! Y ya está la nariz sangrando, y dice, Dios mío. Sí, tiene sangre hasta en la boca y todo, y está ahí mirándose en el espejo, y de repente, ¡fostial! Ahí pumba. Que dice, ¿pero quién le ha dado? Es que claro, en esta primera ocasión tú no sabes si a lo mejor realmente hay alguien ahí, porque ella llega a pensarlo, ¿no? Porque está ahí normal y corriente en su casa. Exacto. Y zasca, primero, empieza de repente y sin mostrar origen. O sea, aquí no se llega a explicar nunca por qué ha empezado la historia. Hemos dicho antes que a lo mejor la casa encerraba algo, pues porque nos han dado alguna pistilla de que llevan ahí poco tiempo. Pues a lo mejor estaba dentro de la casa, vete a saber, pero la han metido ahí un bofetón. Luego te dan un par de detalles que te pueden hacer pensar una teoría, aunque en la película no te la dicen. Te la dejan medio caer y tú te la montas si quieres. Que cuando eso ya lo comentaremos. Bueno, pero ponte el post-it, a ver si luego se te va a olvidar. A mí me interesa esa teoría. Total, que se pega un bofetón y ya dice, pero bueno, ¿qué me ha dado aquí un fostial? Y es arrojada, así por algo o por alguien que ella no ve, el espectador tampoco lo ve, y el agresor le pone una almohada en el rostro, con lo cual, bueno, y acto seguido la viola. Con lo cual, tras la agresión, pues ella parte la almohada de su cara y ya sus gritos ya se pueden escuchar, ya entra el hijo, entran las hijas, se ponen a llorar, ¿qué ha pasado aquí? Le atienden las niñas, el chaval busca a la agresora ahí por toda la casa, la encuentra vacía y encima cerrada desde dentro. Así que, bueno, el chaval dice, mamá, que has tenido una pesadilla, habrá sido una pesadilla intensa, pero como que, hombre, como si una mujer no supiera si la han forzado o no y la han penetrado o no. Pero bueno, el chico es que no le puede sacar otra explicación. Pero ella ahora mismo no puede pensar en hombres invisibles, ni en espíritus, ni en nada. Ella... Sí que se ve muy bien, además Barbara Hershey lo hace muy bien. Nos deja bien claro, con solo ver sus gestos, que llega a decir, ¿me lo habré imaginado? O sea, tú ves que ella tiene esa duda, dice, si no hay nadie, yo no he visto a nadie, ¿me lo habré imaginado? ¿Qué habrá pasado, no? Cierto, pero es que si tú sigues el montaje, ¿no da la sensación de que transcurra otra noche y que el siguiente ataque... Es la misma noche. Es que es la misma noche, es que al poco tiempo esa entidad empieza así a manifestarse de nuevo, pero ya empieza a hacer temblar, pues eso, que si los objetos del dormitorio... Bueno, llega un momento en el que toda la habitación entera se empieza a estremecer como si fuera un terremoto aquello, ¿de acuerdo? Claro, vuelve a haber olor y frío. Claro, es que ese es el tema, lo del olor, bueno, se especifica más con los gestos de los actores y luego verbalizándolo más adelante... Y lo del frío igual, ¿no? Pero ¿cómo que? ¿Pero qué está pasando aquí? Esto ya va mucho más allá de que te trinco y te fuerzo, sino que ya es un caso de poltergeist, que va mucho más lejos de lo habitual, ¿no? Pero es que tiene una potencia este espíritu tremenda. Claro, ella dice, vámonos de aquí, y antes de que ella, ya se ve que si se queda en la casa, la va a volver a violar. Bueno, pues mete a los niños, que no saben ni cómo explicarles qué está pasando ahí, mete a toda la familia... En el coche se largan de allí despavoridos, se van a una casa de su amiga y hasta aquí lo vamos a dejar, porque sí es cierto que... Joder, macho, ¿qué dices? Te agobia un montón. Te pones un poco en el papel, por ejemplo, del hijo mayor que dice, pero mamá, ¿qué pasa? ¡Que nos vamos! Y no, claro, y es como el hijo dice, bueno, pues si está así porque veo a mi madre que está a punto de saltársele 3 o 4 válvulas, es que algo le ha pasado. Es que necesita irse de aquí por lo que sea, y es lo que sientes tú como espectador, ¿no? El agobio, ella de repente, vámonos, bueno, y se van todos en pijama, o sea, es así, no deja casi ni coger ropa, ni coger nada. Bueno, el caso real será como fuera, pero la película sí se pone muy de parte, primero de los fenómenos paranormales, de ella... Sí. En fin, aquí es todo auténtico. Nos enseña todo desde el principio la peli. Es muy honesta de cara al espectador que quiere que nos lo pasemos bien. Y se ve desde el principio que Carla Morán tiene el principal problema de que ella no está loca. Ella está diciendo, ¿cómo le explico a mis hijos lo que ha pasado? Porque hablar de violaciones y demás con tus hijos, que son menores todos, pues no es un tema así que se pueda hablar abiertamente, ¿vale? En la cena familiar. Entonces se ve que ella tiene, o sea, no sabe cómo explicar que hay que marcharse de aquí ya y punto, confiad en mí, Santas Pascuas. Se ve esa impotencia, ¿no? Ante el hecho de ahora mismo no os puedo explicar lo que está ocurriendo, tiro de instinto, tiro de entraña. Y más adelante, incluso con adultos con los que ya podría hablar del tema, si ella siempre tiene problemas a la hora de contar lo que le pasa, porque no es sencillo. Es que tú imagínate, una cosa es que te, pues qué sé yo, pues que te viole un desalmado por ahí que va por el barrio, pues vale, se puede contar, al menos lo puedes narrar, pero que encima narres eso. En aquella época no era tan sencillo hablar de estos temas. Y encima que digas que era alguien que no estaba allí, que desapareció, que se desvaneció. Es que el problema es doble, dice, o sea, no solo me han violado, sino que además lo que tengo que decir me van a tomar por loca. O sea, claro, me llevo la violación y encima me van a tomar por loca. O sea, me llevo doble mangutazo, así de claro. Y ella va a tener muchos problemas con esto. De hecho, luego se lo... Bueno, vamos a ver, ella se marcha y tú imagínate el percal. Llega a la casa de su mejor amiga, Cindy, ¿vale? Ahí llega con toda la familia en plan, oye, que nos tenemos que quedar a dormir aquí, no te puedo explicar. Y ella, bueno, venga, vale, pues quedaos a dormir aquí, ya me lo contarás mañana. Y claro, pues al día siguiente ahí en el desayuno, pues ella ya, pues al final, pues acaba soltándolo como diciendo, pues que me han violado. Y la otra, ay Dios, ¿quién ha sido? No sé qué. Solo es capaz de decírselo a una amiga con mucha confianza. Es tremendo, sí. También es verdad que la amiga parece que se ha casado con el tío más tonto de California. Sí, porque bueno, ella se puede decir, vamos a ver, ella es la primera que empieza a pensar que está mal de la cabeza. Le dice, tienes que ir a un psiquiatra, visitar una clínica y no sé qué, porque en el momento en el que me dices que te ha violado un señor y que ha desaparecido, se ha desvanecido así, pues tienes que visitar una clínica, hija mía. Pero es lo que dices tú, es que el tipo de... Qué poca paciencia tiene el marido de la amiga, o sea... Es increíble, a la mañana siguiente le dice, ya les has dicho que se vayan. Además lo dice en voz alta para que se oiga bien. Dice, pero tío, es un poco solidario, además, y menos mal que la conoces. Es un completo imbécil el señor. Y claro, Carla, que escucha eso a través de la habitación, le dice a los niños, venga, larguémonos de aquí. Y macho, es que se tira todo el día por ahí, en las afueras, se van a la playa, pasan ahí el día en el campo. La cara del hijo cuando está sentado comiéndose la hamburguesa lo dice todo como diciendo, me cago en que yo tenía que hacer mis cosas en mi casa, sí. Que no sé qué. Pero claro, al final ya anochece y es como, es que no tenemos ni dinero para irnos a un motel a pasar esta noche, así que no tienen más remedio que volver a la casa donde han empezado a ocurrir estas cosas. Ella total y absolutamente reticente, pero es que no hay otra manera, tío. Y a la casa de la amiga está claro que ya no puede volver. Así que en cuanto llegan, pues está todo manga por hombro. Y sí es cierto que aunque empiezan a escuchar un ruido ahí rarísimo, que rápidamente identifican como que se oye debajo de la casa y luego, pues bueno, el ruido lo hacía una tubería que está ahí... Bueno, que digamos. Pero me gusta la frase cuando el hijo baja y mira la tubería, le dice, ¿lo ves, mamá? Es esta tubería. Al tocarla hace ruido. Y la madre le dice, ¿y quién ha tocado la tubería? Porque en esos falsos suelos... De hecho, aquí se ve, había trampillas y demás que tú puedes quitar, primero para que no se te cuelen ahí mapaches o qué sé yo, ratas, y que te empiecen a roer las tuberías y todo eso, lo más normal. O sea, ahí el aire no puede entrar. A no ser que haga palanca el aire, sea muy listo y se meta. Una persona se puede meter, pero el aire no, con lo cual no puede ser una... Y cuando el chico aprieta la tubería, tío, hace fuerza. O sea, que no es una cosa que una corrientilla de esta que se te mete en casa cuando ventilas la casa, eso no te puede mover esa tubería para hacer ese ruido que ella pensaba que tenía que ver con la entidad. Pero ¿tiene que ver con la entidad o no tiene que ver con la entidad? Ahí está. De todos modos, estarás de acuerdo conmigo que muchos casos así paranormales que se oyen ruidos raros y voces y susurros y gentío y no sé qué... Muchas veces son cosas de las tuberías y demás, que es que las tuberías a veces hacen un ruido chungos, ¿eh? Las tuberías han traído más fantasmas que la Ouija, ¿no? Eso, sí. No hay ninguna duda, porque sí que es verdad que hacen los ruidos y muchas veces, como te pillé solo en casa y tú estés un poco sugestionado, adiós, 7 fantasmas y medio vas a tener. ¿Sabes qué ruido hace mucho las tuberías con cambios de temperatura y demás? El ruido de las canicas. El famoso ruido de las canicas. Que se le caen al suelo al vecino de arriba, que dices, pero será cabrón. Pero qué, ¿por qué tiras las canicas ahora? Pues ahora canicas tú a las 2:30 de la mañana. Pues ese típico sonido que parece eso y que mucha gente identifica de esa manera y que le echas luego la culpa al vecino, pues resulta que no, que son las tuberías que hay por ahí que parece que suenan a eso. Un efecto así curioso esto. Bueno, total. que la amiga Cindy, hemos dicho que el marido es imbécil, pero la amiga es un sol, tío. O sea, la amiga es maja. No, sí es cierto que ella primero la toma por loca. Dice, tú vete a presentar al psiquiatra lo primero, pero eso sí, yo misma me voy de mi casa y me voy a quedar aquí en tu casa a dormir contigo. Y dormimos las dos juntas. Que luego sí es verdad que dices, tío, según ella intenta conciliar el sueño, es que toda la casa cruje, toda la casa está, y ya es tu propio subconsciente, porque ya no es cosa de que suene o que haga un ruido raro o que la luz del árbol que está en el jardín entra a través de la ventana de forma sospechosa. Es que esto ya es tu mente, tío. Aquí cuando tú ya te sugestionas, tu propia casa, tu propio hogar puede ser... Sí, amenazante, total. Sí, es que es curioso. Y esto se ve y se plasma muy bien en esa escena en la que duermen las dos. No está pasando nada, pero en la mente de Carla está pasando de todo. Y al día siguiente, por la mañana y a plena luz del sol, pues Carla Morán, yendo a su trabajo, va a sufrir un atentado de esta entidad que ya rompe todos los esquemas y ocurre en su propio coche. De hecho, la entidad pisa el pedal del acelerador a tope hasta el fondo y el pedal de freno no reacciona, lo deja ahí estático como si fuera una piedra. Claro, ya no tiene más remedio que empezar ahí a dar volantazos a diestra y siniestra, se acaba saliendo de la calzada, no sufre daños, el coche se detiene, no se ha estrellado contra nadie, no ha habido bajas, por decirlo así, pero dices, jo, es que esta entidad ya no es solo es que me quiera forzar y se lo quiera pasar bien conmigo a mi costa, sino que es que quiere mi muerte, o sea, quiere hacerme daño a costa... No, y te queda claro además que no se circunscribe solo a la casa, sino que es capaz de acompañarla en el coche. Con lo cual, huir de esto no va a ser nada fácil. Exacto, que esa es una de las claves, porque ella, luego al doctor, ya estamos adelantándonos un poquillo, pero ella dice, en esta casa pasa algo, y puede que el origen estuviera en la casa o no, pero está claro que la causa paranormal a ella la sigue, a donde vaya. La quiere, sí. Y si se hubieran ido a un motel, y se hubieran cambiado de casa o lo que sea... Allí que se hubieran llevado. No, luego veremos cómo en otra casa la ataca. Claro, es que ese es el tema. Es que el problema. De algún modo, el doctor, estamos viendo adelantarnos un poquito, tiene razón. El problema está con ella, dentro de ella. O digamos que ella es el foco, no una casa. La casa realmente no está encantada. Si Carla Morán se decidiera a marchar, si fuéramos nosotros allá a vivir, pues no nos pasaría nada de esto. Pero bueno, también es cierto que en algún momento dado se le ha pegado la causa. En algún momento dado. El ente la quiere a ella. Claro, y el ente, ¿dónde estaba ahí esperando a que llegara alguien? Pues eso no, eso es lo que no se explica. Y me gusta que la película no ofrezca un origen claro y tampoco una explicación excesivamente cristalina, que tú te acabas montando tus teorías, si quieres. Exacto, sí. Bueno, el caso es que tras esto, pues hace caso a su amiga, va a visitar al psiquiatra, el doctor Schneiderman, que va a ser un personaje principal a partir de ahora, que es un tipo con buen fondo, esto hay que reconocerlo. Sí. Realmente la quiere. Él la quiere ayudar. Exactamente. Y se preocupa de verdad por ella. Eso sí, el tío es escéptico y muy crítico con las cosas paranormales. Y a veces, por querer ayudar, pues acaba siendo un poco capullo más adelante. Pero es verdad que en base a lo que él conoce y a las cosas que él cree y a los casos que habrá tratado, pues... Él piensa que el problema es suyo, que es un problema psicológico. De hecho, aunque ella no piensa que sea un problema psicológico, él le dice nada más llegar, bueno, ya ha dado un primer paso hacia la solución. Ha venido aquí a decir que tiene un problema y yo la voy a curar. Que ella pone una cara como diciendo, pero qué curar ni qué niño muerto. Que el problema no lo tengo yo, que no tengo que curarme de nada, que habrá que curar al espíritu este cabrón que me está siguiendo. Pero bueno, este es el momento de inflexión. Conoce al doctor Schneiderman y bueno, pues aquí entramos en otro punto de la película. Que no obstante... Sí, porque él piensa que necesita terapia, ¿no? Más que quizá otro tipo de cosas. Luego veremos en una reunión que hay de varios médicos en la que también está él, cómo él ha cambiado un poco de opinión, pero los médicos que vuelven a entrar, digamos, en valorarla a Carla Morán, pues dicen cosas echándole la culpa a ella, ¿no? O a su mente. De todas formas, la película, vuelvo a insistir, toma partido de cara a los fenómenos paranormales y todo lo paranormal es real. Pero es cierto y es verdad que en el mundo real todas las explicaciones que da el doctor y los doctores de personas que se generan, digámoslo así, un personaje imaginario que sirve para exculparse de sus culpas o por lo que sea... Eso ocurre realmente. Y a veces pues tiene la forma de pues qué sé yo, del espíritu de tu padre que viene a atormentarte, o de cualquier otra forma. Por formas, tu mente puede darle forma a mucha, pero hay muchos casos por ahí. Yo que he tenido la oportunidad de hablar con psiquiatras, psicólogos y demás, hay mucha gente que le pasan cosas, quizá no tan extremos como este caso de la Carla Morán de la película, pero que sí es cierto que empiezan a sufrir en sus carnes males que no dejan de ser proyecciones de su mente. O sea que aquí, en este caso en concreto, el doctor se equivoca. Pero en el mundo real, el doctor tiene razón. Exacto. Sí, sí. Y esto es acojonante, Luis. O sea, que tu propia mente te pueda hacer una cosa así. Yo no sé si no da más miedo eso que los espíritus. Da mucho miedo. Y también es un misterio, ¿no? Que muchas veces no tiene explicación, ¿no? El saber qué ocurre en la mente de estas personas que están convencidos de ver esto. ¿Cuántas veces hemos dicho los que nos interesan un poco estos temas que si escuchas a un testigo, quizá el testigo ha visto lo que dice que ha visto? Puede estar equivocado, pero él igual lo ha visto. Y ya está, y no es más. Entonces, si cuando alguien ha visto algo y está convencido de ello, o ha sentido algo y está convencido de ello, pues es realmente complicado, ¿no? El misterio de la mente humana también es algo aterrador, porque como tú dices, pues si te llega a pasar a ti y de repente dices, a ver si mi cabeza algún día se trastoca así y empiezo a ver incubos que quieren venir a violarme, ¿no? Y me lo creo a pies juntillas. Sí, porque una cosa es que tú veas cosas pero que no te toquen y te dejen un poquito en paz. Pero cuando, yo qué sé, empiezan a interpelarte al mismo tiempo que te tocan y joder, cuando ya llega a lo físico, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? O sea, ya lo creo. Bueno, el caso es que esa misma noche ella se da un baño y Carla va a volver a ser atacada y violada brutalmente por este ente invisible. Aquí, esta es una, o sea, esta escena es brutal. O sea, es la del baño, es tremenda. Sí. Por el modo en el que la fuerza, como la sube los brazos hacia arriba, como la tira como si fuera un guiñapo finalmente. O sea, toda esta escena es posiblemente, sin que se vea nada, ojo que no se ve nada. No se ve más que su cara. Sí, sí. Su cara y sus brazos, sí. Cuando tiene la cara apoyada, ¿no? En la cortina transparente de la bañera, que la ves, que la están empujando. O sea, es que sí. Lo ves. O cuando, como has dicho tú, de repente algo, porque hay otro algo que le agarra los brazos por arriba. Sí, o sea, sí. La escena es brutal. O sea, puede que sea una de las más bestias de la película. Porque muchas veces para dar miedo no hace falta tampoco sacar un monstruo aquí rojo, ¿no? Con los ojos amarillos. Como he dicho yo, la indefensión, ¿no? De verla a ella, que es un trapo. O sea, no puede hacer nada. Nada. No puede defenderse. Es horrible, horrible. Bueno, el caso es que bueno, de hecho se queda inconsciente en el suelo. O sea que, y aquí sí que le ha dejado señales en el cuerpo. De mordiscos, de manotazos, moratones, golpes. Y a los médicos, pues todavía no les alarma porque todavía creen que es ella la que se hace todo eso. Que es su culpa, sus sentimientos de culpa, y que es ella la que se fustiga. Pero ya ves mordiscos en sitios donde ella para llegar estaría complicado, ¿eh? Y además el detalle más significativo, a mí es lo que más me genera todavía escalofríos. Cuando dice el doctor, ¿y estas marcas de los tobillos? Dices que yo sentía manitas, de como si tuviera dos ayudantes con manitas pequeñas, pero una fuerza horrible. Y dice, madre mía, es que ya no solamente es que sea un demonio descomunal, grande, fuerte, sino que encima tiene ayudantes, demonios pequeñines, cabrones. Es que eso fue. Sí, o sea, aquí vienen unos cuantos a violarme. O sea, es un tremendo. O sea, no tiene ayuda. El ente que me viola tiene ayuda para sujetarme. No sabemos si son enanos, demonios pequeños o qué, pero desde luego, como has dicho tú, son unos cabronates. A lo mejor alguien piensa en un único ente, pero que le salen tentáculos con muchas manos de todas partes y tienes que pensar en algo tipo la cosa, una cosa así. No, pues también podría ser el Doctor Octopus. Una cosa horrible. Bueno, puede, eso también podría ser. Bueno, el caso es que el Doctor Snyderman pues le empieza a hacer preguntas y empieza a averiguar, pues eso, sobre la vida sexual de Carla, porque él piensa que por ahí están los tiros. Y claro, cuando empieza ella a confesar y a decir que tuvo un marido cuando eran muy, muy jóvenes, que es con quien tuvo el hijo de 17 años, el hijo mayor, pero que murió, que luego tuvo una relación con un novio, que ya tenía 16 años cuando estaba embarazada. Claro, es que estamos hablando de gente que se queda, en fin, relaciones muy, muy juveniles. Bueno, este primer marido se mata. Y el segundo... Sí, un accidente moto, ¿no? Sí, exactamente. Y el segundo no llegó ni a ser su marido, explica. Fueron novios, pero fue el padre de las dos niñas. Pero no se llegaron a casar. Dice que muy bien con él una temporada, pero que ahora no sabe dónde está. Dice, pero bueno, sí, ¿qué es esto? Le dejó las niñas y se marchó. Otro pieza. Y luego salió con un señor mayor, ¿no? O sea, el mayor era este. Y el luego, de las dos hijas, sí. Exactamente. Y luego, pues ahora está con Jerry, que es el novio que tiene ahora. Un novio que, bueno, pues que está muy bien. Cuando está con él está muy bien, pero es un tío que aparece de vez en cuando. O sea, es un tío que no para de moverse. No me parece tampoco muy fiable este tío a mí. A mí, te lo juro que a mí tampoco. Digo, pero este tiene un... Yo llego a pensar, aunque no te lo dicen en la peli, que tiene otro matrimonio por ahí. Que tiene otra familia. Esto, bueno, ha habido casos y casos famosos de gente que tenía, que eran bigamos y tenían dos familias. Macho, no lo había pensado nunca, pero me estás haciendo pensar que sí, o sea, tiene todo el sentido, macho. Sí, sí, porque dice, cuando le dice, no, esta vez va a ser la última vez que me vaya, dice, pero esto ya me lo habías dicho. Claro, y dice, ahí es lo típico que vas diciéndole cosas convenientes a una y a otra. Uh-huh. Y que en un momento dado, porque este señor tampoco, este ya queina, este peina canas, este ya los 40 no los cumple, ¿eh? No, no. Pero se ve que hay veces que todos estos que tienen varias familias se acaban eligiendo una y sientan la cabeza y parecerá más adelante que la va a elegir a ella, pero luego ya veremos. Total, que el doctor Snyderman va viendo que hay detalles escabrosos aquí, pero el peor de todos es lo que ella cuenta de su padre. Del padre, eso es. De su padre, que es uno de estos predicadores norteamericanos. Que se pueden casar y tener hijos y demás. Y que la abrazaba, pero no como un padre abraza a su hija. O sea, eso ella es. Ya notaba que había deseos impúdicos. Además, que es que el doctor Snyderman le dice, ¿pero cómo la abrazaba? Le dice, de esa forma que no hay que abrazar a una hija de 6 años. O sea, y que es muy duro su testimonio. Y que no estamos hablando de un padrastro. Estamos hablando de un padre carnal. Pero a mí esto ya es, o sea, esto para coger a esa enmienda y llevarle a un paredón directamente. Bueno, en fin, el caso es que para el psiquiatra eso es un cuadro de trauma de manual. Entonces, es, claro, es que ella es perfecta para tener precisamente este tipo de, digamos, alucinaciones y movidas en la cabeza. Claro, y encima que tienen que ver con lo erótico y tal, es como, claro, es que normal, es que... Bueno, el caso es que cuando se reúne ella y luego Snyderman se queda con la reunión de médicos, pues bueno, se ve que para ella es un poco humillante, hay algunas preguntas. Tampoco es que las preguntas sean humillantes en sí, sino el trato que se le da. No tanto el fondo, pero sí las formas, ¿no? Sí, ella ve enseguida que aquí hay muchos que no me creen. Y que parece un tribunal inquisitorial, o sea, parece un juicio más que una entrevista, ¿no? Es curioso. Sí. Y en cuanto se va, pues los médicos dicen, esta se masturba, todo está en su cabeza, se ha inventado un amigo imaginario. Así que, nada, intenta justificar la violencia debido a la culpa que ella tiene. En fin. Sí, además, pero el doctor que saca esta teoría, ¿no? Lo dice de una forma muy... Como muy... Esta pues, simplemente se masturba. Esta no tiene ningún interés, ¿no? O sea, estamos viendo el drama que está viviendo y este lo dice así. Por suerte, el doctor Snyderman... Aquí precisamente él dice, perdón, pero mi primer diagnóstico sí que fue ese, pero ahora ya veo que pasan otras cosas, no sé qué, tendríamos que... vemos que él por lo menos quiere confiar en que ella necesita ayuda de verdad. De hecho, tú ves que aquí ya él ha empezado a preocuparse más allá de lo que su profesión le dicta, por decirlo así. Sí, sí. Sin embargo, el doctor este que es su mentor, entre el acentillo así medio sureño que tiene... Es que le faltó decir, va, la pelandrosca esta. Esta es una golfa. Sí, en fin. Bueno, el caso es que encima Jerry... aquí, oye, tardamos una hora en verle aquí al colega, ¿eh? O sea, se ha oído hablar de él, del noviete de mamá, los hijos ya están acostumbrados a estas cosas, pero tardamos en verle un tiempo. Y cuando ya vemos a Jerry, pues sí, están en la cama, pero está a punto de embarcarse ahora en otro viaje de negocios de estos, que lo mismo le lleva varias semanas... Y vuelve, vete tú a saber, ¿no? Entonces, pues para ella, en este momento concreto, esto es un problemón. En plan, oye, claro. De hecho, es revelador que ella, fíjate que está en la cama donde se cuenta todo, y ella le dice que está pasando por un momento difícil, pero no le cuenta qué. Entonces quédate. Pero le dice que le necesita mucho. Claro. Sí. Te has saltado, Antonio, por cierto, que ha sido un poco antes de la escena de los médicos, el momento en el que es atacada delante de los hijos y que el hijo mayor intenta frenarlo. Claro, yo lo tengo aquí apuntado. Vamos a ver, yo tengo apuntado en función de. O sea, yo veo varios fragmentos de. Aquí estoy contando. Esto es metapodcast casi. Yo veo las películas a tercios, por decirlo así, y luego. Paro la película y hago así un poco las anotaciones en función de cómo me lleguen a la memoria. Por eso hay veces que puedo anteponer una escena a otra. Sí, es verdad que antes de la reunión con los. Pero justo antes de la reunión, como dices tú, con los médicos estos. Pasa que como iba al hilo de lo del Swaggerman. Sí, nos ha venido bien. Es fácil liarlo, ¿no? Hilarlo. Pero es verdad que justo antes, en la noche anterior. Ella, además, que no es lo típico que la pilla en el sofá, o sea, en el baño o en el dormitorio. Ahora están los hijos delante y la empuja delante de ellos contra el sofá y empieza a meterle meneo. Sí, sí, sí. Bueno, la viola con el camisón puesto, pero la viola delante de las niñas pequeñas, del hijo que intenta ahí llegar hasta ella. Digamos que hay unas fuerzas ahí invisibles que le retienen y que le impiden que él llegue, y luego encima cuando acaba con la madre, como que le manda una electrocución a él, así que le deja inconsciente en el suelo, o sea, es flipante. Y que luego sabremos que le ha roto la muñeca, pero ojo, Antonio, que esto es muy curioso, el actor de verdad se rompió la muñeca o algún hueso del brazo en esta escena. Pero al caer sí, eso es. Madre mía. Y sí, fue casualidad, pero sí, se cayó y se rompió algún hueso y curiosamente, cosa que no hubieran hecho o que hubieran aprovechado muchos, no utilizaron este hecho como una publicidad tremenda hubiera sido, ¿no? Cosa que se hizo Friedkin o Harvey Bernard para la profecía, ¿no? Vendiendo las maldiciones y las cosas que les habían pasado. Hombre, una muñeca aquí del brazo rota, pues hombre, no es como algunas otras pelis por ahí. Pero es verdad que luego, claro, si él va a aparecer escayolado en otras escenas, pues aprovechas. Porque tú como espectador no ves el instante en el que se rompe la muñeca, pero bueno, que aunque pone el... Si te fijas en la cara del actor, sí que pone... Es muy convincente. Es muy convincente. En el suelo, cuando se tira al suelo, es muy convincente. Pero bueno, se aprovecha eso y ya cuando él salga con la escayola, pues se justifica de que ha sido... Estaba en el guión, pero también estaba... Esto es metacine, tío. Pero, oye, es flipante porque... Aquí es cuando tú ya te puedes asustar de verdad. Porque tú dices, bueno... Te pillo cuando está en el dormitorio, bueno, pues duermes con la amiga, vale, pues ya no aparece. Pero que esté con los hijos delante. Esto es una forma de decir, te puedo pillar cuando me dé la gana. Y cada vez es más osado, además. Claro, no puedes hacer nada, es como, o sea, ¿cómo defenderte, no? Porque si dices, bueno, si estoy siempre rodeada de alguien, aunque no tenga intimidad, pero al menos no me va a tocar. Pero no, es que te da igual, o sea, aunque estés en una reunión familiar... Es aquí y ahora. Y luego la música, tío, que cuando ocurren estos ataques está ese martillo pilón musical de... Ese chum, chum, chum, chum, que pues, te pone nerviosísimo. Total, total. Y a partir de ahí, no sé, siempre que veo una... O que veo una peli de terror que tiene músicas o bandas sonoras como momentos de estos de martillo pilón, por decirlo así, como digo yo, me recuerda al ente, tío. O sea, me causa... Incluso puede que me cause algunas sensaciones... Por la asociación que hago yo con el ente, tío. Sí, sí, es que te pone muy nervioso. Las escenas de violación y en las que ella le fuerza, ¿no? Incluso la del coche, ¿no? Las de los ataques del ente están siempre con ese martilleo medio metálico, que además es muy constante cuando está ocurriendo las escenas, y dices, uff, incrementa mucho la tensión y el agobio. Completamente de acuerdo. Oye, Luis... Tenemos que hacer una pausita. Yo no sé aquí quién va a ser el valiente que se vaya ahora al servicio a castigar la porcelana, pero sí es cierto que hay que hacer una pequeña pausita por cuestiones técnicas. Volvemos en un momento, además estamos a punto de llegar a un instante donde hay una escena que en aquellos momentos le voló la cabeza a todo el mundo. Yo me considero mi cabeza volada en ese momento por lo bien hecho que está y porque veíamos una cosa terrible. Pero eso va a ser después de una pequeña pausita que empieza ahora mismo. Nos metemos en el rincón del oyente a ver qué opináis sobre el ente. Frikinator dice, a la edad que la vi me marcó bastante. La marca de los dedos en el cuerpo de la chica, me parece una gran película. Raquel, hace mucho que la vi, no la recuerdo bien, pero no olvido una secuencia en la que los dedos del ente se marcaban en la piel de la víctima y era muy agobiante. Consuelo Martín dice, me gustó mucho, pero al final, si recuerdo bien las palabras que dice el ente, me horrorizaron de verdad. Dagon dice, hace mucho que no la veo, pero recuerdo que es una película que me agobió la indefensión del personaje principal. Es una película que me deja muy mal cuerpo cada vez que el ente agrede a Carla, casi al nivel del mal rollo que al final de La niebla de Darabont. Edu Reyes, pues es una película realmente inquietante, sobre todo cuando sabes los antecedentes que la preceden en vida real. Si te pasa algo así, ¿cómo te enfrentas a ello? Mike dice, la vi hace muchos años, me pareció muy inquietante y terrorífica. Lo que cuenta es realmente aterrador y tengo entendido que se basó en un hecho supuestamente real. A día de hoy no sé si soportaría un visionado. Es un clásico de culto, pero no muy conocido. José Ben dice, mi máximo en las películas de terror son las de Alien. Más allá de ahí, me hago caca. Bati el Blau dice, perturbadora a más no poder. Hay pajarillo, dice, impactante, desasosegante, te deja mal cuerpo, no hay quien se la crea, pero es una experiencia y pensar que la pusieron en segundo de BUP, así que así como actividad práctica, dice, en clase, no me acuerdo de qué asignatura, jo, macho, que la hagan ahora y mira, van a la cárcel. Gabriel Martín dice, yo la vi con unos 12 o 13 años, una vez que la pusieron en la televisión me impactó la escena de la violación y la música que había en ella. Desde entonces no la he vuelto a ver. ¿No la has vuelto a ver? ¿Por qué no te atreves? Belgarion dice, una película que vi de niño y me marcó lo duro que eran los ataques a la protagonista. Y acabamos con Lolomir84 que dice, pues que la vi de niño y ni siquiera la idea de ver a la prota ligera de ropa me hace olvidar lo mal rollera que es. Hay más comentarios, los leemos por aquí, pero vamos a seguir con el programa que en esta ocasión quiero yo ensayar a ver cómo es esto de que tema de del rincón del oyente dure un poquito menos. De acuerdo, voy a hacer caso a algunas sugerencias, a ver qué tal. Estamos aquí en la órbita de Endor, estamos con el ente de Entity. Y siguen los ataques, Luis. Yo, francamente... A mí me ha costado ir al baño, lo reconozco. Yo no sé si me ha empujado algo contra las baldosas o ya me lo he imaginado. Yo, esta película no nos puede asustar a nosotros, pero yo no sé si tú has visto esta película acompañado de una mujer y cómo les afecta a ellas de otra forma completamente diferente. Uf, o sea, a ellas las aterra mucho más, es normal, ¿no? Es normal, porque a la hora, ¿verdad?, pues se pueden identificar con la protagonista muchísimo, muchísimo más que nosotros. A nosotros nos agobia, pero es que ellas, además, la identificación inevitable con otra mujer que está sufriendo esto, pues se ve un poco, ¿no? Cuando la amiga, por ejemplo, ella se lo dice a la amiga, me han violado, la amiga enseguida se pone en su lugar, ¿no? Y sabe lo terrible que es eso. Pues no recuerdo, es que seguramente en su día la vi con mi mujer, pero claro, es que hace muchos años ya. Yo ya la había visto un montón de veces cuando la vi con ella y la he vuelto a ver un montón de veces. Que no sé, yo repito mucho las películas, además como me las pongo de fondo para escribir y tal, pues esta es una que de vez en cuando veo, porque me encanta toda la investigación y todo que a la que vamos hacia ella, además. Pues es un tipo de terror diferente porque les imbuye un tipo de malestar distinto. Entonces es como que, por ejemplo, tú como amante del terror puedes pasarlo bien pasando terror, pero esta película se pasa mal aparte de pasarlo bien por el terror. O sea, va más allá del terror por el tema que trata, que obviamente pues es un tema que con el que pues no se puede jugar mucho, pero bueno, y además ahora llegamos a la secuencia, que yo quiero ahora que nos detengamos aquí un poquito, porque es la secuencia donde ella está durmiendo plácidamente y va a empezar a ser manoseada ahí por unas manos invisibles que se ve en pantalla, como ella tiene un camisón, se le desabrocha y, en fin, pues empiezan ahí a manosearle los pechos y demás. Pero el caso es que ella está gozando. O sea, ella está dormida, pero... no lo está pasando mal. Y de hecho, cuando ella se despierta... Está disfrutando y está pues a punto de tener un orgasmo, está clarísimo. Bueno, de hecho se despierta en el clima, o sea, despierta en el orgasmo. O sea, se despierta y es cuando ella dice, ¿qué? Pues claro, entiende lo que acaba de pasar. Claro, es una vergüenza terrible porque esa cosa, ese ente, le ha dado eso sin permiso. Que sí, que puede ser placentero, pero aún así... La ha hecho disfrutar y eso da mucha rabia. Y sin su permiso, que obviamente no deja de ser frustración. En plan, yo no he pedido eso. Y aparte, además es que entraña el hecho de que lo podría hacer placentero el ente si quisiera, pero no le da la gana. Por eso, o sea, encima le hace sufrir adrede. O sea, aquí es donde está lo retorcido de este ente que, sin tener personalidad, porque es un personaje que no tiene líneas de guión, pues es de una maldad absoluta, o sea, de decir, o sea, soy lo más retorcido, te voy a hacer daño allí donde, o sea, dándote placer, te puede hacer mucho más daño que jodiéndote así de mala Además manera, que, es curioso, ¿eh? Fíjate, Antonio, porque esto es llamativo, ¿no? El hecho de que el acto sexual, incluso en una violación, el acto sexual es una experiencia física que intenta buscar el... En este caso, digamos, si un hombre violaría a una mujer, el hombre busca una satisfacción, ¿no? De algún modo, pero es que este ente, que se supone que no es físico, con lo cual el placer físico o no lo tiene o es diferente, que tampoco lo podemos saber, pero eso te deja también un poco con la idea de que lo que busca él, sobre todo, no es tanto su placer como el hacerle daño a ella, que es lo que has dicho tú ahora, ¿no? Si el ente quisiera, podría tratarla con caricias y hacerla disfrutar, pero no, lo que quiere es que sufra. Totalmente. O sea, ese placer ha estado ofrecido con la peor intención. Es lo peor. O sea, es curioso esto. Bueno, claro, ella se siente tan... Para ella esto es lo más vergonzoso que hay. Pero bueno, luego se lo cuenta al doctor Snyder y dice, te tengo que internar en un hospital. O sea, y ojo, que lo puedo hacer a la fuerza si quiero. Porque lo del coche lo puedo tomar ahora, lo puedo hacer un informe y decir que esto ha sido un intento de suicidio. Y si quiero, no salir de este hospital. Claro, lo que pasa es que ya... ve que eso destruiría su vida y a sus hijos y todo. Está en un momento donde eso no se lo puede permitir. Y además, en este punto ha tomado la determinación de pactar. Esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal. Claro, de pactar con el ente. O sea, aceptaría esta nueva vida cooperando con ese algo, en resumidas cuentas. Y sí, además dice, voy a colaborar con él. Punto. Claro. Es que esto implica dejarse violar a cambio de que su entorno pues siga como siempre, que sus hijos pues sigan viviendo una vida normal y tal. Y que quiero decir, esto, porque aquí hay un ente sobrenatural, pero esto desafortunadamente en el seno de algunas familias lo podemos ver sin entes sobrenaturales. Exacto, sí. Con entes más reales. No del más allá, sino del más acá. Y básicamente pues hay personas que sufren lo mismo que Carla Morán está dispuesta a sufrir para que fuera de los dormitorios de los padres, pues todo siga al normal y las carreras universitarias sigan su curso, consintiendo y demás. Además hay un tema muy curioso porque de algún modo este trauma ella lo lleva desde pequeña, porque no lo hemos dicho antes, pero me acabo de acordar ahora, cuando le cuenta al doctor lo que hacía su padre de abrazarla así de un modo lascivo, ¿no? Él le pregunta, ¿y su madre lo sabía? Y ella dice, creo que sí. Y no dice nada, ya cuando una madre ve que un padre se está comportando así de asquerosamente con una hija y se calla y no hace nada, esa madre no sabe lo que está haciendo. O sea, ser cómplice de eso yo creo que es lo más repugnante que se puede ser cuando cumples ese rol familiar que es decisivo. En fin. Está claro que su padre tenía el poder con el miedo, ¿no? Sin ninguna duda. Y ella toma la decisión porque de algún modo... se está inspirando en la madre, que ya tuvo. En fin, claro, el doctor en cuanto le dice eso se queda flasheado y dice, pero qué... Y se queda ahí callado y empieza le cuenta aquello de que, bueno, en el pasado la gente veía diablos, vampiros, fantasmas, etcétera, incubos. No lo yo dice. Pensaba que aquí lo iba a decir. Exactamente, incubos, pero yo no igual. Lo dice. No, es verdad. Debería haberlo dicho en este punto concreto y haberle dicho, ves, esto es lo que te está pasando a ti. Y claro, dice, eran ideas, pero la gente los veía de verdad. Veía esas entidades, pero no dejaban de ser entes psicosomáticos que servían para que la mente pues expiara sus culpas. Y en este caso, en tu caso concreto, pues es el sexo combinador común Y claro, aquí es cuando ya Carla se pilla un rebote de cuidado, sale de allí con un cabreo enorme, no quiere volver a ver a Snyderman nunca más. Es cierto que aquí la película le está quitando la razón al doctor y se la está dando a Carla, pero en un entorno real, más allá del celuloide, sí es cierto que esta explicación es así, o sea, él debería tener razón, pero bueno, aquí en este caso no es así, no es un, esto no estamos hablando de un ente imaginario, ni muchísimo menos. También parece, incluso en el entorno de la película, parece que ya es un caso único, ¿no? ¿Tú crees que conmigo nunca lo consiguió? Pero tú crees que estás, o sea, está aquí el guionista haciendo pensar, o el director, los cineastas, haciendo dudar a los espectadores más escépticos por si a lo mejor hay un giro final en el que se descubra que el doctor siempre tuvo razón y que todo estaba en la mente de ella. Wow, o sea, haciendo dudar un poco al espectador. Wow, yo creo que esta película va desde el principio bien claro a enseñarnos todo, ¿no? El tema de las luces, el tema de del movimiento de objetos, el tema de no sé, es que nos dejan ver cómo la violan. Sí. Es que está claro, ¿no? Yo creo que está claro que no se cortan un pelo en enseñarnos cosas para que nos quede claro que hay un ente. Así de claro. Porque te voy a contar. La novela, tú la habrás leído, ¿no? El Exorcista, no la película. La novela de William Peter Blatty. Sí. O sea, sí, la he leído 3 o 4 veces. ¿Te puede tú generar la duda? La novela siempre la duda de que quizá todo esté dentro de la cabeza de la niña, de Regan. Si tú quieres creer que hay diablos, pues los crees. Pero hay pistas más que suficientes para que tú digas, ojo, que a lo mejor, sí. Pero hasta el final, todo ha estado en la mente de ella y el exorcismo ha servido como placebo, pero todo ha sido un problema psiquiátrico. Si te quieres creer eso, leyendo la novela, te lo crees. La película ya toma partido. Ahí hay un diablo auténtico, hay una posesión real, por decirlo así. Pero aquí, en esta película, yo creo que no juegan a eso, francamente. No, yo creo que aquí no hay ninguna ambigüedad de ningún tipo. Es claro, hay un ente y viola a esta mujer. Punto. Totalmente. ¿Qué pasa? Que solo lo estáis viendo los espectadores y ella. Uh-huh. Bueno, pues esa noche visita a su amiga Cindy en su casa. Se quedan ahí un momento las dos ahí hablando... fuera de casa y en el jardín para escaparse del marido. Ya el marido dice, oye, que nos tenemos que ir, tenemos una reunión, venga. Total, que la dejan ahí en plan, oye, tú tranquila, quédate aquí, que ahora volvemos enseguida. Y está ahí en casa de su amiga, de Cindy, y el ente actúa. En esta ocasión como un... Como Demolition Man. Pero esto ya es un poltergeist, más que... O sea, ya no es un incubo tanto, sino como es un poltergeist muy furioso, ¿vale? Pero porque empieza a hacer estallar las ventanas, golpea las paredes, ahí con mucha violencia, lo rompe todo, les deja el salón a los amigos hecho una cuadra. Pero a ella, pues no la toca en esta ocasión. No, le da por romper todo lo que pilla. Todo lo que pilla. Mm-hmm. Además, por otro lado dices, es la casa del gilipollas este, tampoco me está doliendo mucho... Además es tan gilipollas que cuando llega y dice, pero ¿qué ha hecho con la casa? Y la mujer le dice, que has visto perfectamente que no ha sido ella. Oh, claro, menos mal, ahí sientes un poco de alivio, Hombre, es la primera vez que alguien no la toma por loca. Exactamente. Sí, ella hasta se emociona, ¿no? ¿Lo habéis visto? Pues porque el hijo la querrá mucho y todo lo que tú quieras, pero yo creo que el hijo, salvando ya los episodios finales, hasta este punto piensa que su madre está mal de la cabeza. Sí, o que lo que sea lo está produciendo ella, ¿no? La madre. Bueno, a lo mejor en este punto ya no, porque se le ha roto la muñeca y todo esto, y ya cuando... En fin, ya, yo, a lo mejor aquí ya, en este punto concreto de la película, ya sí cree en fantasmas, pero bueno. Total, al día siguiente ella se pone a buscar libros de misterio ahí en una librería y escucha, casualidades de la vida, en la otra estantería, una conversación de dos aficionados a la parapsicología, y como ve que entienden, pues le cuenta su caso. Ellos se interesan, van a su casa, escuchan una a una todas las experiencias que Carla Morán ha tenido ahí. Son muy críticos al principio, esta es la verdad. Sí, al principio está claro que dicen, bueno, otra zumbada, ¿no? Pero es que tiene que ser así, tío. Es que no puedes darle tanta confianza a un testigo. Hay que ponerlos un poquito a prueba. Pero claro, empiezan a ver objetos que se mueven. Primero un espejo, luego... Les llega un olor. El ente no se corta un pelo porque dice, mira, han venido estos, voy a darles frío, voy a dejar que huela mal, voy a mover cositas para aquí y para allá. Enseguida lo tienen claro. Sí, claro. O sea, al final los parapsicólogos dicen, oye, esto aquí hay que empezar a investigar como mínimo. Y sí, es verdad que es un caso caliente, porque hay muchas veces que los parapsicólogos llegan a los sitios cuando ya ha pasado todo, o quizá un poquito antes y a veces bastante después. Pero aquí es como, uff, pues como en Poltergeist, ¿no? O sea, hemos llegado al momento caliente. Y se ponen a instalar allí, pues eso, un aparataje de estos experimentales, empiezan a colocarse ahí, bueno, empieza la investigación, se puede decir, de esta gente, y en la primera de las sesiones ven ahí una descarga eléctrica que sale de un punto así como focal situado en mitad de una habitación. Es un rayo eléctrico ahí muy débil. Los tíos se acojonan enseguida, pero ella dice, no, tranquilo, si se está desvaneciendo, ¿no? Al final acaba consumiéndose. Y ella piensa, pobrecilla ella, se piensa que el ente como que está desapareciendo, ¿no? Como que ya no puede tocarla. Ya si están estos tíos cerca, no puede hacerle daño. Está salvada. Eso piensa de momento. Y aquí ya es cuando los dos parapsicólogos ya se ponen en contacto con otra señora que es la que controla más, con otro equipo más. Además es interesante, Antonio, perdona que te corte, el hecho de que cuando llegan ellos los fenómenos que vemos son diferentes a lo que habíamos visto hasta ahora. Aquí son como más chispazos, ¿verdad? Como fichu, fichu, fichu, hay chispazos. Sí que vemos esa especie de relámpagos un poco saliendo como habían salido antes cuando atacan a Billy, al hijo. Pero lo bueno es que vamos viendo además diferentes manifestaciones. Pero yo lo que no entiendo, ¿por qué esa vinculación con lo eléctrico? O sea, no sé, juega mucho con el tema de la electricidad. Primero con esta manifestación así de un rayo eléctrico, juega mucho con eso. Luego más adelante empieza ahí como a lanzar rayos láser ahí de una pared a otra. Es como que tiene, controla el electromagnetismo, la electricidad, cosas así que dice, no sé, no vinculo esto con un ente agresor barra violador. Sí, porque además sí. Yo creo que claro, quieren exagerar un poco lo que, fíjate, lo que le contaría Doris Bicer a Fran de Felita, ¿no? En plan, había rayos por mitad de la habitación y tal. Pues yo creo que viene un poco todo de ahí. Porque si esto, sin las manifestaciones que haya podido haber a lo largo de la historia, hubiese habido muchas de estas descargas eléctricas, pues tendríamos varias pruebas, ¿no? Porque es que no es solo una carga que sale, ¡uy! Ha salido una carga y nadie estaba grabando. No, aquí hay una, una tras otra, de una pared a otra, de no sé qué, con relámpagos, con sin relámpagos, con una forma verde luminiscente, con, o sea, si fuera así tendríamos un montón de pruebas, Antonio. Sí, es llamativo. Bueno, el caso es que ya se ponen a investigar la casa en serio, algo que el doctor Schneiderman, en cuanto se entera, pues no le gusta ni un pelo. La visita allí a su casa, porque no ha ido a las últimas sesiones. Y él ve, pues eso, lo que ve es superchería y gente que está ahí, se ha instalado en la casa, pues para hacer unas investigaciones que él piensa que es una magufada y que esto pues no va a ningún lado y tal. Claro, Carla dice, bueno, ¿y qué esperas, tronco? O sea, cuando tú me podías escuchar no lo hiciste. Y esta gente se me está escuchando. Y estoy bien, estoy a gusto, ahora mismo estoy bien. Estoy de acuerdo con esto. Y el otro, pues no pienso permitirlo, pues esto es una mierda. Aquí el doctor Schneiderman, a pesar de que sigues viendo que quiere ayudar, te puede parecer un poco desagradable. En plan, quítate de en medio ya, tío. Tuviste tu oportunidad. Claro. Aquí se pone un poco tonto, eso es verdad. O sea, él no ha sabido resolver la situación y ella ha optado pues por una disciplina diferente a la suya y además de gente que la está creyendo, que la quiere ayudar y que se ve además que enseguida han invertido medios y personas en ello. Que esto ahí ya, pues, es que lo vemos en la película, la anima mucho. Sí, sí, sí. De hecho, tú ves que hay progresos. Primero estos parapsicólogos quizá puedan enterarse de lo que está pasando y ella, desde que están ellos por allí, pues no está sufriendo ataques de estos que solía sufrir antes, ¿no? Entonces, bueno, los parapsicólogos pues estarán allí y saben, ya empiezan a intuir que la única manera de interactuar con el ente es trayéndolo a nuestra dimensión, porque parece que llega aquí, hace lo que hace y como que se marcha, ¿no? Entonces hay que aislarlo aquí en el mundo físico y atraparle aquí, porque aquí le podemos hacer cosas, luego ya no le podemos seguir en el más allá donde sea que se vaya este ser. Claro, eso tiene que llevar su tiempo. Así que en un momento dado, cuando ya creen que tienen lo suficiente para pasar al siguiente nivel, se marchan. Y justo en ese momento llega Jerry de viaje, que ve ahí a tantos universitarios diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? ¿Se ha convertido esto en un campus o qué? Además, hay un momento en el que él, como que medio, no lo dice claro, pero te queda la sensación de que dice, ¿la está acusando de hacer una fiesta con universitarios en casa? O sea, claro, porque eso es totalmente contrario a lo que él ha visto hasta ahora. Entonces él flipa bastante diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Y es lo que yo te decía antes, que Carla no sabe cómo contárselo. O sea, es como, es que me está pasando algo, pero no es sencillo. Y al final le dice, bueno, venga, vale, me agredieron. ¿Pero quién te agredió? Pues no lo sé, es que no había nadie. Claro, cada vez que cuenta la historia, ella dice, madre mía, es que me escucho y suena ridículo. Es dura de creer esa historia. Que sí, es la típica historia que dices, voy a tener que verlo para creerlo, ¿no? Uh-huh. Tú puedes entender que ella está sufriendo por algo, pero creer que justo sea así. Pero bueno, la película aquí enseguida le da a Jerry no taza, taza y media, para que lo vea bien claro. Sí, no, y aparte parece que ahora que él está aquí, pues ella se siente segura, porque mientras hay gente por los alrededores, parece que ella está libre, ¿no? De este tipo de... Pero en cuanto se han ido los universitarios, además Jerry le trae un vestido, póntelo, pruébatelo. Bueno, pues Jerry en un momento... Además me encanta este instante de la película, porque la cámara se olvida de Carla Morán durante unos instantes, empieza a seguir a Jerry. Cómo se empieza a acicalar, se lava los dientes, se va preparando, pues eso, para una velada íntima, quizá con una prórroga así con rock and roll, ¿vale? Y cuando vuelve al dormitorio, shock total, porque... Esta sí que es la escena que a mí me dejó clavado. Totalmente. Esto sí que lo recuerdo. Porque la ve a ella ahí sobre la cama, desnuda, siendo tocada ahí por dedos invisibles. Pero además está quieta, está agarrada. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y claro, la están violando en una presencia invisible delante de él. Claro, él intenta acercarse a ella, pero entonces le pasa como al hijo, que es empujado por una fuerza invisible hacia atrás, y al tío no se le ocurre otra cosa más ingeniosa que trincar una silla y golpear al ente invisible, que claro, en cuanto lo ve el hijo desde el pasillo, dice, pero tú qué haces, hijo puta, vas a agredir a mi madre, y se pelean entre los dos, al final acaban todos en el hospital. Vamos a ver, toda esta escena, la del orgasmo de antes, donde se veía como los pechos, pues se ven unos pechos femeninos y unos dedos ahí tocando, o sea, palpando. Y aquí pues se ve bastante más, pero esto no lo hemos explicado antes, pero esto que en su momento la gente flipó. Y todavía está tan bien hecho que todavía, esto es un poco como los efectos especiales de la cosa, porque eran reales, ¿no? Uh-huh. Era realmente un bicho al que le salía babas y le salían mocos. Y aquí pasa lo mismo, es un cuerpo real que está siendo manoseado por dedos invisibles, porque era, vamos a ver, era un cuerpo hecho con, vamos a decirlo, con como una especie de animatrónico. Uh-huh. Ella, Barbara Hershey, estaba sentada en una butaca, él la define como si fuera una butaca de barbero, ¿no? Pues la típica que estás así un poco inclinado, su cabeza se veía, la cabeza era la cabeza real, y el cuerpo pues era un cuerpo creado por la factoría Stan Winston y demás, pues eso, donde debajo de los pechos pues había unas válvulas que se movían y asemejaban a dedos que se clavaban en la carne, el cuerpo siendo manoseado también eran todo válvulas así, pero está tan realmente bien hecho que es que que dices, pero la magia del cine, Antonio, o sea, es increíble. Y te deja impactadísimo, por cierto. Pero luego, porque la primera escena, la del orgasmo, se ve solamente de cintura para arriba, se ven los pechos. No se ve con tanto detalle. Claro, pero es que aquí se ve un cuerpo entero. O sea, eso también es un cuerpo falso, porque es que se ve mucho más. Sí, sí, es falso, falso. De Barbara Hershey solo es la cabeza. Nada más. Pues eso ya, o sea, me quito el sombrero. Esta secuencia que estamos narrando ahora, cuando ya Jerry es testigo de lo que está pasando, esto ya es de... De maestros de efectos especiales. O sea, esto... Ya estamos diciendo Stan Winston, nada menos. Claro, madre mía. Es que es un maestro, ¿no? De este tipo de cosas, que en el año 82 ayudó a Robotín con la cosa, precisamente con esto, pero es que él pues estaba aquí haciendo el cuerpo de Carla Morán y haciéndolo de maravilla. Haciéndolo que todavía hoy en día pues lo ves, yo qué sé, un nuevo cinéfilo que se acercase a ver el ente no podría pillar el truco fácilmente. No podría. De hecho, yo en su día yo flipé con esto. Yo me creía que era el cuerpo de ella y no sabía cómo habían hecho eso. Pero no, o sea, yo llegué a oír, Antonio, que sobre el cuerpo de ella, de Barbara Hershey, habían hecho como con una especie de tubos de aire comprimido que, digamos, hacían como que unos dedos aplastaban, digamos, la, pues el pecho, ¿no? Y en realidad era un aire comprimido, ¿qué tal? Y yo llegué a creerme esa versión durante años y años, hasta el día que me dio por investigarlo y dije, ah, no, que aquí hay un cuerpo que es animatrónico, que debajo hay piezas que se mueven y que lo han hecho tan bien, está tan bien hecho el cuerpo, que es que te cuesta, o sea, todavía, aun sabiendo el truco, lo ves. Dices, me lo sigo creyendo. Ya cuando ves el truco, o sea, una eso es inevitable, pero por ejemplo, eso ahora se solucionaría fácilmente, entre comillas, con efectos especiales, con unos pechos digitales que se mueven así y a lo mejor pondrían más movimiento, más sería más visible, más exagerado, pero también más falso, precisamente por eso, o sea, verías el CGI, que es cuando el CGI deja de funcionar, cuando ves el CGI, porque aquí ves el, cuando ves la animatrónica, funciona diferente. Ver el truco cuando es animatrónico, cuando es real, cuando es tangible, es distinto a ver el truco cuando es simplemente programación y ceros y unos. Es otro tipo de cante diferente. Es otra historia, desde luego. Esto sigue siendo real. Aunque sea falso, es real. Que es lo que, que es lo que... Vuelvo a decidir la cosa, pero que es así. Es que es así. O sea, tú ves este cuerpo y ahí hay un cuerpo. Aunque el cuerpo sea falso, el cuerpo está ahí. Entonces, es... inevitable que yo que sé, alguien que, por ejemplo, pues como he dicho, un nuevo cinéfilo que esté descubriendo, como descubrí yo en su día, o tú, ¿no? Que empiezas a descubrir las películas que ha habido a lo largo de la historia del cine, que alguien que le gusta el cine fantástico de repente vea el ente sin saber el truco, pues se va a quedar con la escena como diciendo, madre mía, esto es del año 82. Es una maravilla. Lo único que me mata un poquito de la secuencia, yo hubiera puesto a un doble, un especialista, y lo hubiera empotrado contra una pared del fostial que le mete el ente. Sí, pero aquí, la verdad es que la hostia no es muy gorda. Es ¿verdad? Que aquí el Jerry este hace un... ¡Ay, cuidado! Que, ¡ay, Dios, qué dolor! Y se cae de un modo bastante patético. Y es como que dices, tío, no es que te hayas cargado la escena realmente, porque es un escenón a costa tuya incluso, pero podías... Yo lo hubiera cortado del metraje incluso, porque es muy triste verle caerse. Se tira ahí. Muy oh, mal. Se tira ay, muy Dios, mal. Parece un... Cuando matan a los turcos estos que le pegan 17 tiros y tardan media hora en caerse. Bueno, claro, después de esto, cuando llegan al hospital, Jerry dice... Yo con esto no puedo, esto me supera, ¿eh? Y hace pues lo que han estado haciendo pues todos los hombres que han entrado en la vida de Carla Morán, salvo precisamente el único que no la cree, que es el doctor, que es el único que está dispuesto a estar ahí con ella hasta el final, sean cuales sean las consecuencias. Pero Jerry también va a desaparecer después de este punto. De hecho, el doctor le dice, no te vayas, porque tú aquí ahora eres un ancla que te hace falta a ella, que le hace falta a ella, no te vayas, que... la destruyes por completo. Y el otro, no puedo con esto, no puedo con esto, soy un irresponsable y soy otro mierda de estos que van por ahí. Y se va. O sea, es como, madre mía, otra X aquí en la quiniela. Yo no pienso afrontarlo y se va. Qué pena. Bueno, a partir de aquí ya los parapsicólogos se ponen serios y ponen su plan en marcha. Entonces, como forman parte de un departamento de la universidad, se hacen con el pabellón deportivo, o sea, donde se juega el baloncesto y todo eso, están las canchas y todo eso, y construyen ahí un escenario momentáneo simulando la casa de Carla Morán. Ahí con techos falsos, todo cubierto de mamparas de estas, creando un entorno hermético. Porque lo que pretenden es que ella empiece a llevar una vida normal allí, por lo menos unos días. Todo totalmente monitorizado para no perderse ni un segundo de su vida, y con un espacio de protección, una especie de cámara de seguridad, donde cuando le den una alarma, ¡bum!, se mete ella allí, se cierra una cabina en torno a ella, una cabina, pues casi como si fuera una cabina telefónica, pero se cierra ahí con cristales irrompibles, porque la idea es, cuando el lente empieza a manifestarse, que ella se quite de en medio y llenar todo este reducto hermético de helio líquido. Porque sí, este... intentar atraparlo en... congelándolo, vamos. Claro, la teoría es que si el ente entra en nuestras dimensiones y adopta masa corporal, pues entonces puede ser congelado como cualquier otra cosa. ¿Que no refleja la luz? Bueno, pero lo podemos congelar si tiene masa. Y tiene masa porque está tocando a esta señora. Así que si tiene masa, lo podemos congelar. Y así, primero, uno, demostramos la existencia, que esto a nosotros es lo que nos interesa, y después... lo podemos destruir porque todo lo que se ha congelado con helio líquido, ya lo hemos visto en muchas películas, también con nitrógeno y tal, que ¡pum!, luego le pegas un leñazo y se caen trozos, ¿no? Pues una cosa así. Y Carla Morán pues accede voluntariamente. Hombre, el experimento tiene potencial. Claro, el doctor Sliderman dice, ¿cómo qué? Claro, él con la mejor intención. Y porque, sí. Y porque ya vemos como espectadores, que no somos tontos, que se está pillando por ella, se está enamorando. Bueno, y se lo dice ahora, ¿no? Claro, pues ella dice, oye, no se lo dice... Me dice, podríamos tener contacto... ¿Cómo dice? Contacto... Es que ahora no me acuerdo la frase, pero sí que le dice en plan... podemos tener contacto más cercano, más... Y ella le dice, no me interesa ese tipo de contacto. Le pega un... Bueno, pues un corte tremendo, ¿no? Hombre, vamos a ver, lo que él dice es que estos tíos no se preocupan por ti y yo sí. Y que tengas un vínculo con una persona fuera de este entorno que se preocupe por ti ahora mismo, esto no te lo puedes quitar de en medio, que ya se ha ido Jerry, se ha ido, en fin. Y le está diciendo que la quiere, pero y claro, ya dice, tío, que no, que me dejes ya seguir con esto, que ya estoy dispuesta a morir si hace falta. Dice, es que es flipante esto, ¿eh? Sí, ella está tan harta ya que dice, aquí la solución es muy peligrosa, pero es que igual es la solución. ¿Tú accederías? Joder, pues no sé, me imagino que hay que verse con la espada, con el cuchillo al cuello, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Siempre se ha dicho, a la fuerza Orkan, Antonio, pues yo qué sé. Yo sí, yo la comprendo perfectamente. Yo prefiero... Claro, yo, es que es así. A mí me dicen, la vida de tu hijo corre peligro, vas a hacer esto, lo que haga falta. Claro. Bueno, el caso es que empieza el experimento. Carla finge ahí estar tranquila en este simulacro de casa que han creado ahí. Y nada, toca esperar a que eso vaya por ella. Y es entonces cuando empieza ahí a generarse una corriente que no viene de ninguna parte. Y de repente, ya cuando llega el doctor, bueno, el doctor vuelve a insistir, que te saco de aquí, me cago en... Pero al final le retienen, le sacan del experimento, ha hecho todo lo que ha podido para que le quiten el permiso a esta gente, no ha podido. Al final no le queda más remedio que quedarse ahí dentro de la cámara de monitorización, de la sala de monitorización, de pues quedarse como otro testigo más, o sea, viéndolo pues como lo están viendo los demás parapsicólogos. Pero en un momento determinado este cañón, porque digamos que las bombonas de nitrógeno están suspendidas en el techo, pero hay un cañón que va a ser el que va a apuntar al ente para congelarlo. Bueno, pues eso se activa solo. Y los técnicos diciendo, oye... Y parece que empieza a seguirla a ella. Claro, tío, la empieza a seguir por las habitaciones que dice, madre mía, esto es como cuando te persigue HAL 9000, o sea, que dices, madre mía. El espíritu está controlando esto y los técnicos no son incapaces de recuperar el control. Claro, ella dice, pues me refugio en la cabina de protección y ahí me quedo. Pero se queda el cañón ahí diciendo, bueno, pues ahí te queda. Hasta que te mueras de hambre, ya saldrás. Y llega un momento en el que ella dice, bueno, venga, ya está, se acabó. Y como que desafía al ente, ¿no? Le dice, se acabó el esconderse, ya no me voy a refugiar en ningún sitio, jamás. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Me puedes hacer daño, me puedes torturar cuanto quieras, pero no me vas a poseer. ¿Vale? Porque a partir de este punto, digamos que ella ya pierde el miedo. O sea, el miedo, ya ha tenido miedo más que suficiente, el miedo se acabó. Así que a mí no me vas a tener. O sea, a ella, la criatura, el ente, esta entidad, no va a poder llegar hasta ella. No va a derrotarla, ¿no? No le va a pertenecer. Es que es la diferencia entre puedes tener este cuerpo, pero no me puedes tener a mí, no puedes tener mi mente, ¿no? Mi espíritu, mi alma, lo que sea, la esencia vital del yo. Es que ahí está la gracia. Y entonces es cuando, que yo, es quizá estas son las cosas que yo no acabo de entender muy bien, a cuento de qué pasa. Aquí, de repente, estallan las bombonas de helio, están ahí en el techo del pabellón, explotan y todo el material, todo ese helio líquido cae en la casa prefabricada esta de juguete. ¿Vale? Sí, que aquí el doctor Sliderman es importantísimo. Sí, porque él se juega la vida para sacar a Carla de allí, porque si no se queda congelada y para toda la vida ya. Lo cual demuestra que este tío tiene buen fondo, coño. O sea, es así, ha aparecido un poco... Además, y los otros se han quedado más quietos, ¿eh? Él ha sabido reaccionar. O sea, que lo que decía él era cierto. Pero es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué estallan las bombonas de helio? Porque al caer todo ese helio líquido, el ente queda aprisionado, que es cuando dicen los parapsicólogos, ¡guau, le hemos atrapado! Aunque luego vemos que el ente coge y rompe ahí, en plan... Bueno, lo vemos. Verlo no lo vemos. Vemos el hielo romperse, pero no llega... Yo no sé. Vamos a ver, yo te voy a preguntar. Yo, cuando vi esta película en su momento y hasta que la volví a ver reeditada en Blu-ray, o sea, tuvo una época en mi vida en la que pasaron muchos años hasta que la volví a ver, ¿vale? Y yo tenía el recuerdo de que en el hielo se veía la silueta del ente, pero ahora viendo la película ahora remasterizada así en alta definición y demás, no, se ve el hielo que se jode y se rompe solo, pero es como totalmente invisible la entidad. No sé si es un recuerdo falso que yo mismo me metí en la cabeza o qué. No sé si tú cómo recuerdas esto en su día. No, recuerdo el bloque. Además yo la vi en VHS varias veces. Sí, el bloque, además, el bloque sí que te da además la sensación de que él como que gruñe, como que, ¿verdad? Como que está luchando y bueno, y consigue salir, ¿no? Pero es bastante impactante. Aquí sí que se ven, donde además ahora con las nuevas ediciones que se ven, pues más de la definición y tal, sí que se ve el truco digital, ¿no? El truco de imagen. Y sí que, bueno, pues se ve un poquito que el bloque pues no es tan grande como aparece en pantalla, desde luego, es un bloque más pequeño. Pero el hecho en sí, el acto en sí, es brutal, Antonio. El hecho de decir el helio que no... Bueno, yo siempre le he echado la culpa al hecho de que revienten las bombonas de helio y todo al propio helio. Suelta tanto helio que al final pues aquello revienta todo. Es lo único que se me ocurre, porque es que si no... No sé cómo sería, pero el caso es que este final ahí con el ente, este espíritu, este fantasma, este ser... atrapado, pues a mí me parece brutal. Claro, porque yo lo primero que pensé, y cuando veo la película repetidas veces, al principio pienso que es el propio ente el que ha hecho reventar los combustibles, o sea, los depósitos de helio, pero es que luego él se queda atrapado. Bueno, también es verdad que luego sale a base de fuerza bruta, sale de allí. Es que parece Hulk. Es que yo creo que este ente era una especie de Hulk invisible, cabrón. En fin, es curioso esto. Pero puede sí, ser, es bastante puede ser, fuerte, desde luego. Puede que sea lo que dices tú, que sea un simple accidente del material que está allá, por la presión o por lo que sea. Y ya está. Eso es, sí. Bueno, pues finalmente el doctor Slenderman ha sacado a Carla de allí. El ente ha quedado atrapado momentáneamente, pero ha escapado. Así que, bueno, pues los parapsicólogos se quedan allí un poco, que al final lo único que les importa es, bueno, tenemos un testigo aquí presencial, que era el decano, ¿no?, de la universidad. Tú lo has visto, ¿no? Y el otro, bueno, yo no sé lo que he visto, ¿eh? Que lo sepas, que he visto hielo, que se rompe, pero eso no significa, no entraña necesariamente que... Claro, los parapsicólogos dicen que serás cabrón. Aquí te indignas muchísimo, pero bueno. También es verdad que aquí es cuando se ve que estos parapsicólogos solamente veían su propio interés. O sea, por Carla Morán no se interesaron nunca. El doctor tuvo razón con esto, agente, tío. Sí. Bueno, el caso es que ya tenemos una Carla Morán decidida, un poco renacida de sus cenizas, digámoslo así, regresa a casa con una nueva mentalidad. Vemos enseguida que la recreación de esa casa falsa en el pabellón de la universidad ha sido posible porque se han llevado media casa, se han dejado la casa, pero en pelotas, ¿eh? Parece que la acaban de construir, ha sido tremendo. Pero bueno, el caso es que cuando llega, pues ya llega con una nueva mentalidad. Y por eso nada. Y ella está más tranquila, ya se le ve más tranquila. Y se le ve en la cara, que bueno, yo ya estoy bien. Por eso cuando la puerta se cierra a sus espaldas de un portazo y se escucha por primera vez en toda la película al ente hablar, y es una voz demoníaca, es una voz sobrenatural, en versión original es mucho más impactante. Además, en versión original le dice, me parece que aquí en el doblaje decía... Bienvenida a casa, puta. Exactamente. Bueno, en versión original le dice, bienvenida a casa, coño. O sea, como si fuera solamente eso. Para él solamente es eso. Sí. Solamente es un coño que penetrar, ¿no? Es todavía más insultante, ¿no? Más terrible. Pues ella escucha esa voz y en lugar de acojonarse, como habría hecho al principio de la película, pues ella sonríe como diciendo, bueno, ahora me puedo abstraer por lo que hemos dicho antes. Ahora ya no la puede tocar a ella realmente. Puede tocar su cuerpo. Pero ella no es su cuerpo, ¿no? Es curioso este tema. Y la película acaba con ella, pues eso, saliendo al recibidor, al porche ahí, porque sus hijos vuelven de casa de Cindy, que es donde los ha dejado ahí momentáneamente, y digamos que está dispuesta a abrir un nuevo episodio de su vida. Sí, parece que se van, ¿verdad? Que cogen el coche y se van a otro lado. No, yo lo interpreto como que acaban de venir de casa de Cindy porque los estaban allí, no sé, yo creo sí, que pero, se van a pero instalar. No te fijas que se despiden de ella y se van en el coche, ella con las hijas y se queda la amiga atrás. Bueno, yo creo que dejan la casa atrás. Claro, esta casa ya no vuelvo. Como en este punto han salido ya unos textos así para leer, que cuentan un poco sí, la historia. Sí, salen los letreros, sí. que estos letreros los que nos dicen, lo que nos dice la película, ojo, ¿eh? Es, bueno, primero que todos los hechos fueron reales, aunque la película los ha novelado. Y que la verdadera Carla Morán, pues vive en la actualidad. Bueno, en la actualidad... ¿Del 82? Claro, exactamente. Ocho años después de estos sucesos, ¿vale? Y que más o menos es feliz con su familia, pero que los ataques del ente, aunque han bajado en frecuencia y también en intensidad, prosiguen. Como diciendo, no se libró de él nunca, aunque digamos que aprendió a superarlo. Yo reconozco, Antonio, la primera vez que la vi, también recuerdo como un impacto muy fuerte cuando cierra la puerta y el ente la saluda con esta mala hostia. O sea, me dejó como diciendo, ¿qué? O sea, ¿está aquí? Me dejó, pero pasmao, ¿eh? Me dejó el cuerpo, pero muy, muy frío, como diciendo, madre mía, no se va a librar. Y es verdad que lo que dices tú, el cambio de actitud de ella es todo, ¿no? A partir de ahora. Lo que pasa es que también es un poco triste, ¿no? El hecho de decir, tienes que comulgar con esa rueda de molino ya para siempre. O sea, sí, cada cierto tiempo, pues cuando le apetezca aquí a esta criatura, tienes que tolerar, pues eso, pues que se desfogue contigo. Pero bueno, al fin de cuentas todo es concienciación. Pero fíjate que en el caso real, Barry Taft decía que ya, con todo lo que hemos visto en la película, que sé también que se inventaría un poco el de Felita, el guionista, el guionista, el que escribió la novela, porque el propio Barry Taft dice que ella era una personalidad muy especial y no solía hablar de su pasado, revelar datos personales, y que fue el hijo, Brian, el que contó varias cosas a algún investigador, ¿no? Del pasado tumultuoso en el que estaba mezclada una adolescencia problemática, adicciones varias y, atención, Antonio, una peligrosa afición a utilizar la Ouija. Mira, esto algo había leído yo, pero ¿quién hacía la Ouija? ¿El hijo o la madre? La madre, la madre. Doris Bicer. Hombre, porque a lo mejor ahí... Mira, ya te digo, está claro, y Barry Taft seguramente, hombre, no pone el ejemplo del exorcista, pero en ese momento estamos en plena efervescencia del exorcista, que se estrenó en el 73, y claro, y este caso explota en el 74, o sea, es que está clarísimo. Hombre, está clarísimo. Meter una ouija en esta película hubiera sido contraproducente. Sí, no hacía falta, ya la hicieron bien, o sea, la hicieron realmente bien con la historia... sigue siendo impactante. Fíjate, 40 años cumple ahora. Sí. O sea, que sigue siendo impactante la historia y sigue dejándote el cuerpo mal en más de una ocasión. Sufres por la protagonista, sufres por los hijos, que los hijos lo pasan muy mal. Además, tú lo has ido relatando muy bien a lo largo de todo el argumento. El nivel de miseria humana que llegamos a ver en unos y en otros, en cómo la tratan a ella o cómo... valoran a veces damos vergüencilla ajena, De todos modos, una pregunta, olvidando el caso real no existe, solamente existe la película y la ficción que nos cuenta la película, ¿vale? ¿Tú crees que el doctor Schneiderman acabó en un momento dado dejando su trabajo y yéndose con ellos? No. Yo creo que ya el corte, el que te quiero solo como amigo... pues madre mía, ha estado eligiendo mal toda su vida y este era el bueno, tío. Sí, este era el que la iba a cuidar y además que seguramente siendo un psicólogo, un parapsicólogo... No, es psicólogo, ¿no? Psiquiatra. Sí. Seguro que tiene un sueldo bueno, además tiene ahí en la ciudad, tiene su consulta, o sea, era un buen partido para ella, pero no, ella decía más. Que esto es lo que te iba a decir antes, que tú me has dicho apúntatelo y me lo he apuntado. En cuanto a la teoría de quién puede estar haciéndole esto, ¿tú no tienes ninguna teoría o qué? Yo particularmente no, siempre he pensado, bueno, vamos a ver si dentro de la película, vuelvo a insistir sin sí, relacionarlo. Sí, con la peli solo. Pues esto ha sido un demonio de estos que, bueno, pues un demonio así de cierto poder que la ha tomado con ella, que la ha emprendido con ella y ya está. Y entonces, pues... Yo fíjate que siempre he pensado que puede ser el padre. Sí, el espíritu del padre que vuelve a por ella, porque es de ella. O sea, si es que desde niña la utilizaba como un objeto sexual, porque era de ella, o sea, que era de él, vamos, ella era de él. Siempre he pensado en esto. Es verdad que no te lo aclaran en la película, pero una vez que te enteras de la historia, esa historia tan potente y tan, tan visceral y tan dolorosa, ¿no? De cómo un tío tan sinvergüenza y tan malo como para coger una hija de tan solo 6 años y hacer esas cosas, ¿no? De toquetearla y demás. Y capaz a lo mejor de en una existencia, digamos, más. Pues bueno, llegan a decirlo en la película la jefa del Departamento de Parapsicología. Yo creo en que hay varias dimensiones paralelas y que de vez en cuando alguna, todas coexistimos y tal, pero si alguna criatura puede cruzar de una a otra, tal, pues a lo mejor el padre de alguna forma ha conseguido cruzar, ha abierto una puerta por la que además se trae ayuda, porque sabemos que tienen los enanos esos que la sujetan. Monaguillos del infierno, tío. Sí, señor, los cabronajes. Hay que decir que, ojo, Antonio, que había una escena en el guión que hubiera sido brutal, menos mal. Yo creo que ya hubiera sido demasiado fuerte. Había una escena en la que ella iba a tener un sueño en el que tenía relaciones con su hijo. Con lo cual te hubiera vuelto loco ya. Yo creo que menos mal que no la metieron. Sí, está bien quitado eso, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, pues en el guión estaba. O sea, que es que hubiera sido demasiado rizar el rizo, ¿no? Demasiado. ¿Por qué le das más vueltas a algo que es realmente ya brutal, ¿no? El hecho de que ella tuvo relaciones, a lo mejor, cuando era pequeña, incestuosas, como para que encima las tenga. Pues no. Hubiera sido muy doloroso. Bueno, más que decir que tuvo relaciones incestuosas, ella sufrió. Sufrió, bueno, sí, es verdad. Las tuvo que aguantar, exactamente. De todas formas, la teoría te la compro. Te la compro. A partir de ahora es mi teoría también. No sé, yo es que una vez que sueltan la historia de que el padre y tal. Sí, sí, sí. Yo dije, pues eso. Porque el otro hombre que murió, el primero, a ella sí que se le ve que lo quería y que era muy guapo, lo llega a decir, no, es que era muy guapo, Billy se parece a él, no sé qué, habla cosas buenas, no, estábamos un poco locos porque éramos jóvenes y tal, pero bueno, todo bien, pero del padre en cuanto a esto, a ella le cambia el cuerpo y dice, cuidado, no, mi padre con 6 años me hizo esto que a mí no se me puede olvidar, que esto es doloroso, por eso a veces dices, pues encaja, ¿no?, que el padre pueda haber conseguido y alcanzarla de alguna forma y la obsesión de que esta era mi hija y sigue siendo mía para lo que yo quiera. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Yo sí tengo una teoría sobre lo que pasó después y es la realidad. Es la realidad, Luis. Lo que pasa después, porque yo he conseguido ver la segunda parte, que no salió de los estudios, es que luego ella se va realmente a Texas a vivir. Pero había una clínica ahí donde les hacía falta un psiquiatra así potente y acaba yendo Snyderman allí y bueno, al final allí acabaron teniendo recuperando el romance y fueron felices y comieron perdices y al final el doctor se acabó volviendo un poquito más crédulo que yo en estas cosas, consiguió por ahí al padre Carras o al hermano y exorcizó al padre de Carla Morán y al final pues el ente se acabó marchando. Eso es lo que ocurrió de verdad después. Bueno, venga, te lo compro también. Vamos a pensar un poquito bien, que los finales así tan inquietantes pues sí, nos dejan... te deja mucho abierto, ¿no? El hecho de decir, ay, me hubiera gustado saber qué pasó con ella, ¿no? La verdadera Doris Bicer creo que murió muy joven, y no y la verdad y dejando mal recuerdo yo creo mucha gente además. Que por cierto, que la película parece de estas que dices, ¿por qué no hubo segunda parte? Porque tampoco funcionó, allá va. Yo creo que esta es una película que ha ido ganando un poco, mira, tú has dicho antes al final de la escalera, y son películas que han ido ganando muchísimo peso, muchísima enjundia a lo largo de que las hemos ido recuperando en los videoclubs, sobre todo, ¿no? Cuando la gente iba a los videoclubs y esta película se ha hecho mítica en videoclub, más que en cines. Sí, de hecho yo no conozco a nadie, ni siquiera en aquellas tiernas infancias, no conocía a nadie que hubiera visto Al final de la escalera o El ente en cine. Casi todos los acabamos viendo en videoclub. De hecho, los rumores de estas películas, de tal película da mucho miedo, eran de amigos que fueron al cine y no sé qué. Bueno, pero obviamente tú y yo estas pelis las vimos en videoclub, alquiladas, y lo pasamos el terror en casita. Sí, sí. Hubo a punto de hacerse un remake en 2004. Se anunció y todo que lo iba a dirigir Hideo Nakata. Que bueno, sabemos que el terror Nakata lo maneja bien, pero ahí se quedó solo en anuncio, al final no salió adelante. No, pero hay algunas películas que yo creo que no necesitan remake, y yo creo que tanto Al final de la escalera como El ente y algunas otras de estas épocas, finales de los 70, principios de los 80, que para mí esta época del terror es top, con las pelis originales puedes seguir viéndolas hasta que te mueras en el año 2070. Entonces, pues chicos, ¿para qué cojones vamos a hacer remakes? Es que los remakes, a pesar de que hay gente que piensa que son necesarios y que hay que hacerlos y demás, no hay cosa que menos hype genere y que menos entusiasmo genere en el fan que hacer un remake de una película que ya está bien como está. Yo siempre pienso que no van a por nosotros, van a por la nueva generación, que ven estas como viejas, ¿no? Y intentan engancharlos, y muchas veces utilizan la misma fórmula. Tío, yo prefiero las cosas como lo que hicieron con Blade Runner o con algunas pelis así. Les añades alguna cosita nueva, los cambias un poco y las reestrenas en cine, ¿vale? Yo sí, creo en los reestrenos, pero no creo en los remakes. Entonces, nada, bien está que ese proyecto no saliera adelante. Bueno, sobre El ente, poca cosita más hay que comentar. Sí, es cierto que el tema de... no hay cosa que más miedo de todo el misterio, hay cosas que dan mucho miedo, pero yo creo que no hay nada como los visitantes de dormitorio, y dentro de ellos hay algunos que te visitan y no te hacen mucho, pero dentro de ellos están estos que encima te fuerzan y te hacen cosas que tú no quieres, así que no sé si hay algo que pueda dar más miedo que eso. Yo creo que no, esto desde luego da muchísimo miedo. Pues El ente, señor Luis Martínez Vallés. Pues sí, El ente, hemos tenido hoy un meneo importante con El ente. y bueno, sigo refrendando lo que hemos dicho al principio, Antonio. Y creo que es así. Y espero que, mira, igual hay suerte y alguno de los loaders igual descubre El ente gracias a este podcast. Y eso estaría genial. Pero sigo pensando, y en esto vamos a estar de acuerdo muchos. Vale, por no meterla en el top 3, la voy a poner en una amplitud más grande, pero estamos ante una de las 20-25 películas más terroríficas de la historia del cine. O sea, top 3 me parece demasiado exagerado, pero es que esté entre las 25 que más angustia crean y que la siguen creando, creo que puede estar ahí, ¿eh? No digo como película, a lo mejor que haya mejores, pero como en cuanto a angustia, ojo, ¿eh? Bueno, yo cuando he hablado de mi top 3 me refería a mi top 3 de, no sé si ha quedado claro, de antaño. O sea, yo metería en un top 10 perfectamente pelis muy recientes, muy... Si Expediente Warren podía estar. La verdad es que James Wan ha hecho, ¿vale? Que al final la fórmula ha acabado repitiéndose y, bueno, parece que casi lo que él ha hecho, que tampoco inventó nada nuevo, ¿eh? Que remodeló ciertas cositas, pero bueno, sí es verdad que ha hecho mucho por el cine del terror. Este buen señor. A mí las de Insidious me molan mucho y estoy deseando lodearlas por aquí. Ahí lo y ojo dejo. Que si alguien quiere pasar miedo con una bastante reciente, Antonio, La autopsia de Jane Doe. Ahí lo dejo. Es una peli bastante curiosa. Sin que sea, a mí no me parece que sea tanto terror como inquietud y estar todo el rato tensionado. Eso sí. Te tiene todo el rato que dices, me cago en. Así de claro. Buena peli. Sí, señor. Esa tendrá que pasarse por aquí. Bueno, ¿es un desafío quizá? ¿Es una propuesta? ¿Está usted haciendo sugerencias? Yo la cojo. Venga, Luis, un abrazote. Un abrazo, amigo. Realmente la vía de contacto ideal es nuestro correo, orbitaendor@gmail.com. Allí te atenderemos como mereces. Recuerda, orbitaendor@gmail.com. Te esperaremos. Reseñas LODE, rabiosa actualidad criticada en unos minutos, una ráfaga de mini análisis del producto puntero de turno o recién llegado al mercado. Reseñas Lode, en la órbita de Endor. Hoy en Reseñas Lode quisiera recomendaros una serie de televisión cuya primera temporada, que ha acabado hace nada, hace unos días, a mí personalmente me ha volado la cabeza. No quiero, en fin, generar excesivo hype. Pero yo vengo muy efusivo. Hoy vengo muy contento con esto de lo que voy a hablar. Se llama Severance, ¿vale? Aquí en España se ha traducido como Separación. Y es una serie que ya es de culto. En solo 9 semanas ha logrado eso. La serie está disponible en Apple Television Plus, Apple TV Plus, y por eso es una serie de culto. Porque si Severance o Separación la emitieran en Netflix, por poner un ejemplo, porque hombre, ahora mismo sigue siendo la plataforma con mayor número de suscriptores, pero si la pusieran ahí o en algún sitio de estos, sería un pelotazo. Sería un pelotazo mayúsculo. Sería la serie de la que todo el mundo estaría hablando ahora mismo. Sería como el juego del calamar, pero aún mayor. El último grito. No sé si va a acabar pasando que esta serie acabe en una plataforma así con mayor proyección, pero es una producción creada por Apple, así que entiendo que no se moverá de allí. No lo sé, pero merece la pena verla como sea. Ahí lo dejo. A ver, Severance o Separación, ¿vale? Esto es una idea original de un tal Dan Erickson, pero a la mayoría os va a sonar más el nombre de Ben Stiller, que también está en la producción, pero que dirige la mayoría de los episodios. Ojito, porque, en fin, él no sale y este título no es serio, ¿vale? No es una comedia. De hecho, no tiene ni un ápice de comedia, ¿vale? Este es un producto muy, muy dramático. Vale, aquí tenemos algunos actores cuyo nombre a lo mejor pues no suenan más que otros, como John Turturro o Christopher Walken, pero los que llevan el peso de la trama son Adam Scott, con esa cara suya tan particular, y Brit Lower, que para mí es un descubrimiento absoluto en esta serie. Da gusto verla actuar. Esta mujer se va a comer el mundo, ya os lo digo. Es difícil hablar de esto sin spoilers. ¿Vale? De hecho, es una serie que le puede venir muy mal esto de que os la revienten. Y os juro que recomiendo ir, si no la habéis visto, con la menor información posible. ¿Vale? Se puede decir que trata de una serie que nos narra la historia de unas personas, porque esto más o menos ya se veía en el tráiler, así que hasta ahí voy a llegar yo, que trabajan en un departamento así bastante misterioso, en una empresa, cuyas actividades son una incógnita, pero incluso para los empleados. Y para preservar la confidencialidad de lo que ocurre dentro, todos los empleados, cuando se ponen a trabajar, tienen que acceder, porque si no, pues no se les contrata, ¿vale? Tienen que acceder a que se les manipule la memoria con un implante quirúrgico cerebral que lo que hace es separar tu vida laboral de tu vida privada. ¿Vale? Este implante solamente opera dentro de un recinto habilitado para funcionar, ¿vale? Ahí dentro del complejo de la empresa, del edificio de la empresa. Es decir, fuera, pues tú sigues llevando tu vida normal. Es decir, sería como si fueras a trabajar, tú eres tú en el mundo real, entras por la puerta de tu empresa y automáticamente, según tu percepción de fuera, ya estás saliendo. Han pasado 8 horas. Pero no recuerdas nada de lo que has hecho en el interior. Pero ya has acabado tu jornada laboral. Entras y ya estás saliendo. Has perdido 8 horas al día. No puedes recordar nada de lo que ha pasado ese tiempo, pero sería como si no trabajaras, ¿no? Tienes ya 16 horas libres para hacer lo que gustes y cobrando. Tu trabajo consistiría en ir a la empresa, entrar a las 8 y automáticamente ya son las 5. Mola, ¿no? Sí, bueno, pero no. Porque ahora pregúntate cómo sería para esa versión de ti mismo que dejas dentro. Una versión que no tiene recuerdos de tu vida, que no tiene recuerdos de tu familia, que no sabe cuál es son tus hobbies, que no tiene recuerdos ni del nombre de tus hijos, ni de qué coche tienes, ni de dónde vives siquiera. Es una persona vacía y totalmente nueva que se pone a trabajar allí y para la cual, cuando acaban las 8 horas de trabajo, empiezan otras 8. Y luego otras 8. Y así sin parar, porque no tendrían recuerdo ni del fin de semana. Estarían empalmando jornada laboral tras jornada laboral sin parar. Y tampoco quedarían agotados porque ya vienen descansados de casa. Bueno, agotados en lo físico. En lo psicológico y en lo espiritual ya es otra historia. ¿A que eso ya no mola tanto? Y la serie va de eso. Va de mucho más allá de lo que nos podamos imaginar, pero bueno, esta es la premisa. Cada episodio ya es una propuesta nueva, es bastante enigmática, genera ese regusto de estar flipando todo el tiempo, de no saber lo que está ocurriendo. No paran de explicarte cosas que te han enseñado ya, ¿vale? Porque no cesan de llegar respuestas a los interrogantes del principio, pero siguen llegando cosas nuevas que te dejan total y absolutamente ensimismado, ¿no? Con lo que estás viendo, sin entender la mayoría. Es un poco como aquellos primeros años de Perdidos, de Lost, aquellas 2 primeras temporadas, pues esa sensación, sin que esto tenga ni remotamente nada que ver. Al final, aparte de la trama, que ya es absorbente de por sí misma, con un giro inesperado así en cada episodio, se nos presentan unos personajes que, bueno, al principio a lo mejor no nos dicen mucho, ¿vale? A lo mejor Heli, ella, la chica, es la que más nos mola desde el principio, pero los demás pueden tardar en gustar. Ahora ya os digo que en cuanto pasan unos episodios estás con ellos a muerte, con sus dilemas, con sus excentricidades, con sus traumas, con los dramas que les van a surgir. Es una serie que no se puede dejar de ver. Si has tenido la oportunidad de esperarte, te la puedes cargar de un tirón y es que no paras. Es un no parar, no puedo decir más. Yo creo que ya con esto es más que suficiente. Afortunadamente Apple TV Plus, según parece, ha renovado para una segunda temporada y yo espero que mantengan el nivel. Y molaría que cedieran los derechos de exhibición para que esto se pudiera ver en sitios así, con mayor seguimiento, porque esta serie merece los mayores honores. Lo que sí podéis ver por ahí, si queréis, es su secuencia de créditos, porque está en YouTube y demás, y ya los créditos son una pasada. Son de estos que no puedes dejar de ver en cada episodio, no te los saltas como otros, ¿vale? Así que esto es todo lo que se puede decir. Severance, separación, sencillamente yo creo que hay que verla. Ahora la pelota está en tu campo. Aquí en la órbita de Endor, Lovecraft, por delante, por detrás, por arriba, por abajo, a la izquierda, a la derecha, Lovecraft por todas partes, por fuera y por dentro. Señor Rafa Pajís, mucho Lovecraft, mucho. Poco, porque hace tiempo que no estábamos aquí, ¿eh? Esto nos tenemos que fustigar un poco aquí lo primero y pedir perdón a la gente, pero nos tienen que entender, porque no podemos hablar de estas cosas siempre. O sea, hay nombres que solo se pueden decir en determinados momentos, si no queremos meternos en líos. Así que Lovecraft poco, pero bueno. Pero bien, hoy les vamos a dar una dosis guapa de Lovecraft. Hoy además hablamos de una de las entidades más importantes. De hecho, bueno, de cara a importancia y de cara a poderío, pues bueno, digamos que puede que otra gente le venga a la boca rápidamente otros nombres. Incluso en cuestión de carisma y tal. Pero para mí no hay ninguna entidad lovecraftiana que tenga más enjundia que este personaje del que vamos a hablar hoy. No sé si tú estás de acuerdo con esto. Bueno, yo te lo pondría ahí un poco mano a mano con Tulu. Lo que sí que es verdad es que este es bastante más goloso para juguetear con él, muchísimo más goloso para juguetear donde sea, en videojuegos, luego lo veremos, en videojuegos, en novelas, en juegos de rol, en televisión, en donde quieras, o sea, en cómics, es muchísimo más divertido Nyarlathotep que Cthulhu, eso es así, por cosas que ahora contaremos. Entonces, bueno, pues de ahí no hay más que hacer una búsqueda en Google, o sea, te salen 300 veces más productos que de otros dioses del panteón lovecraftiano, y bueno, por algo será, ¿no? Quizá tiene menos fama, pero en cuanto metes un poco la nariz te das cuenta que hay mucho más de Nyarlathotep que de cualquier otro. Pues vamos a meternos directamente con él aquí, Nyarlathotep, en la órbita de Endor, palabras mayores, ¿de acuerdo? Una entidad que, bueno, vamos a hacer aquí unos apuntes básicos antes de... Vamos a perfilarlo un poquito, vamos a hacer el tráiler y luego ya nos metemos con cuestiones de origen, cómo surge, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Sí, pues adelante. Me parece, claro que me parece. Bueno, cositas. Esto no, nunca está de más recordarlo. Ya sabemos que sobre el universo lovecraftiano ha escrito Lovecraft, por supuesto, y luego hay 200.000 autores más que también han escrito sobre muchos de sus dioses, de sus primigenios, etcétera, de sus ciudades. Entonces, ¿dónde está la delgada línea roja que separa lo que es interesante y canónico de lo que no? Pues no lo sé, yo no sé dónde está esa línea. Así que mi humilde criterio, pues yo me he traído aquí las cosas que a mí me ha parecido bien y otras pues se habrán quedado fuera. Lo digo porque hay características de Nyarlathotep y tal, incluso contradictorias, según a quien tú te leas. Así que, pues bueno, si alguien, algún oyente está oyendo algo que dice, oh, esto yo lo he leído al revés, pues será verdad. Puede perfectamente haberlo leído al revés y lo que haga falta, ¿vale? Ya sabemos, esto pasa mucho con Lovecraft, pues con Nyarlathotep más todavía. Así que yo me ciño a lo que conozco, sobre todo, que es el propio Lovecraft, y alguna cosa más, alguno de sus seguidores así más cercanos, y todo lo más moderno y tal, pues bueno, alguna cosa nombraré, pero bueno, que la gente me comprenda, ¿no? O sea, yo expandir esto hasta el infinito, que me parece que tampoco era. Se comprende, ¿verdad? Tú me comprendes. Hombre, vamos a ver, esto es como todo. Ahí lo de Lovecraft todavía sigue vivo y además ahora como cualquiera se puede meter en este asunto. Es un universo con respecto al cual hay derechos libres, con lo cual si tú mañana quieres escribir una novela de Lovecraft lo puedes hacer sin mayores problemas, un juego de mesa, pues de Lovecraft, primero porque tiene tirón y segundo porque lo puedes hacer sin tener que gastarte un dineral en franquicias y demás. Otra cosa es que tú ya generes tu propia mitología que insertes en ese mundo y que, bueno, eso ya tenga más o menos copyright. Pero en lo que se refiere a lo que inventó Lovecraft, eso es de dominio público. Entonces, claro, Nyarlathotep es un tema que tiene tanta enjundia, como he dicho antes, y se sigue utilizando, que puede que toda la mitología que circula en torno a él pues se siga ampliando, con lo cual decirlo todo pues es imposible, yo creo que es imposible, pero vamos a irnos a lo que podríamos denominar un poco más canon, ¿no? Yo me imagino que tú te vas a circunscribir un poquito a eso, ¿no? A lo clásico. Que bastante hay, que bastante hay, que ya con eso, creo que si nos metiéramos con Cthulhu yo creo que estaríamos menos tiempo. Pero bueno, llega el momento de Nyarlathotep. El caos reptante. Hombre, el de Cthulhu ya lo hicimos, acuérdate. Ya le echamos ahí horita y media. También. Es verdad. Es que hemos hecho tantas cosas que hay veces que... Sí, a mí también me pasa. Sí, es cierto. Bueno, otro pequeño... Vamos a situarlo, ¿vale? Que recuerde la gente todo esto que hablamos, dioses arquetípicos, dioses exteriores, primigenios. Ya hicimos también un programa para organizar el panteón. Básicamente, que la gente recuerde, los dioses exteriores normalmente son seguidos por gente loca, solitaria, magos que están allí en su sótano haciendo experimentos. Y luego tenemos los primigenios, que serían los que están aquí en la Tierra, más o menos encerrados, enclaustrados. Y estos están seguidos por sectas. Nyarlathotep precisamente es una especie de híbrido, porque sí que es un dios exterior, pertenece a ellos. Según donde lo mires, también hay quien te dirá que es un arquetípico. Yo, para mí, es un dios exterior y es como Lovecraft más o menos lo definió. Esto de arquetípico ya vino después. Pero tiene la particularidad de que, aunque es dios exterior, y hemos dicho que los dioses exteriores son seguidos normalmente pues, por magos, alquimistas y cosas así, tiene mucha secta detrás, muchísima secta con adoradores, y él interactúa mucho con la gente, ¿vale? Entonces, es un caso ahí extraño a esa norma general que dimos en su día. Otros nombres que podemos saber de él, pues el caos restante, sobre todo el mensajero de los dioses o el dios de las mil caras. Esos son los principales, aunque luego haremos un apartado específico que este tiene como 50 nombres o 60 o yo qué sé, que no lo diremos todos, pero quizás estos sean los más famosos, ¿vale? Como decía, pues bueno, al contrario de lo que suele pasar con el resto de primigenios, los escrastianos, pues como Tulu, Dagón o algunos otros, Nyarlathotep no está encerrado en ninguna prisión, ¿vale? Aquí en la Tierra, pues en el fondo del océano, ni en un volcán o cosas parecidas. Está libre y actúa con bastante impunidad entre los humanos. De hecho, bueno, hay quien lo dice que es el más humano de todos los dioses estos creados por Lovecraft. Supongo yo que eso se puede aceptar. Y luego la función de Nyarlathotep tampoco está del todo clara, porque hasta el mismo Lovecraft se contradice a veces. Luego, cuando hablemos de sus relatos más importantes, veremos que hay en uno que le da la misma descripción que finalmente, descripción física, tuvo Azazoth, lo sienta en su trono, en las estrellas, informe con tentáculos y tal, y luego ese terminó siendo Azathoth, y luego lo recoloca como su principal sirviente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hasta el mismo, hasta para eso Nyarlathotep es difuso, ¿no? Entonces, bueno, su comportamiento es radicalmente distinto al de otros súbditos también de Azathoth, ¿no? Que prácticamente son destrucción pura. Pues bueno, este no, este se divierte más causando miedo, locura, haciendo sufrir a la gente. Incluso hay muchos ejemplos en la obra de Lovecraft y fuera de ella, le gusta mucho tentar, digamos, satisfacer deseos retorcidos, ¿no? Generalmente recurriendo al engaño a cambio de algo, ¿no? Que tú quieres beneficioso para ti o para tu secta, pues bueno, él te va ahí, te va engañando un poco a modo de diablo clásico. Y bueno, suele otorgar privilegios a sus seguidores, o teóricos privilegios, ya hemos dicho, siempre con alguna segunda intención. Esto también es muy clásico y claro, como estamos viendo, pues es que esto es muy goloso, es un juguete muy divertido con el que jugar. Pero precisamente por lo que tú has dicho, que dice la gente que es el más humano, no es que sea el más humano, es que es el que mejor ha entendido, comprende e interacciona con la humanidad, porque quiero decir, la mayoría de estas entidades así súper, mega, ultra peligrosísimas y poderosas, pues tienen la personalidad, pues qué sé yo, de un agujero negro o de un cuásar. Son fuerzas cósmicas cuya conciencia, pues un ser humano no puede comprender. Pero Nyarlathotep sí que juega a nuestros juegos, ¿vale? Se pone a nuestra altura y se pone ahí a mangonear y hace cosas que son muy, muy de Satanás, muy de Lucifer, ¿no? Se puede decir, ¿no? De ahí que se haya comparado en no pocas ocasiones, incluso dentro de la mitología se puede decir que quizá el mismo Lucifer esté inspirado en Nyarlathotep. Bueno, son las típicas cosas que se dicen. Pero es verdad que tiene enjundia precisamente por eso, porque es un tío que te habla de tú a tú, con el que, bueno, puedes llegar a tener incluso una suerte de relación personal siervo barra esclavo con él, y te responde. O sea, muchos adoradores adoran a bicharracos, vamos, que en el momento en el que entran en nuestro mundo lo que hacen es pisotearlos y devorarlos acto seguido, porque no hay ninguna manera de tratar con esas fuerzas elementales. Pero Nyarlathotep tiene una inteligencia tan superior que se pone a la altura del ser humano y, bueno, digamos que juega en sus ligas. A mí me parece que eso es algo que primero le diferencia de todas las demás, de ahí que no haya ninguno como Nyarlathotep, y yo estoy de acuerdo en que es el más jugoso precisamente por eso. Es que tú fíjate, porque es que es muy, muy, muy diferente al resto de entidades así cósmicas, dioses que crea este hombre, porque él... Runa, ¿cuántos relatos de Lovecraft no has leído tú en los que habla de la inmensidad de esos poderes espaciales ahí, dioses de la destrucción que vienen a la Tierra, que somos poco menos que hormigas, el miedo al exterior este que tanto vendía Lovecraft, al exterior, al espacio exterior, quiero decir? O sea, es que prácticamente, no sé, si creó 50 entidades, todas están cortadas por ese perfil, excepto este. Este es el único que, bueno, por algún motivo... le interesa aquí enfangarse y hablar contigo si cree que puede sacar algo a cambio, ¿no? Es muy, muy, muy, muy diferente a todo. Es un caso así muy raro dentro de lo que este hombre creó. Que de ahí que haya muchas teorías de muchos expertos lovecraftianos que ven a Nyarlathotep como una especie de avatar del resto de los primigenios, dioses exteriores y demás, como una especie de representación de su telepatía y de forma de comunicarse con los seres humanos. O sea, que digamos que de algún modo es la inteligencia artificial, de algún modo, de esas entidades. A mí me parece que eso es restarle muchos méritos a la entidad. No me gusta esa hipótesis. Pero bueno, está claro que sobre Nyarlathotep se ha escrito tanto y se seguirá escribiendo, que ofrece diferentes tipos de visiones y todo puede acabar siendo válido si tú lo quieres, ¿no? Pero bueno. mira que como último punto de esta primera pequeña introducción tenía justo eso apuntado, ¿no? Que hay gente que opina, pero bueno, vamos a decir gente, estudiosos de Lovecraft y tal, pero como el propio Lovecraft no dio ni el más leve apunte de esta cuestión, pues yo lo iba a poner en la mesa y opino exactamente igual que tú. Y nada, la única cuestión que queda es que se le llama el dios de las mil caras o de los mil avatares. Faltaría saber, porque esto tampoco está en ninguna parte, si realmente hay mil, bueno, tiene mil formas, o y está limitado a esas aproximadamente mil, o es que no hay más porque es que no le ha hecho falta, que eso también habría que verlo, ¿no? Pero bueno, que hecha esa pequeña apreciación, ya si quieren nos metemos con el origen suyo. Vámonos con eso directamente. Origen de Nyarlathotep. Bueno. Pues venga, origen. Vamos a hablar del origen dentro y del origen fuera, ¿vale? Primero de todo, vamos a cuantificar un poquito, ¿vale? Cómo de importancia es Nyarlathotep dentro de la obra de Lovecraft. Tiene cinco apariciones, digamos, como villano principal es muy inexacto, pero para entendernos, ¿vale? Como la amenaza o como un personaje con peso, porque a veces no es ni una amenaza, dentro de la obra de Lovecraft, ¿vale? Cinco relatos y un soneto, ¿vale? Un poema exclusivamente dedicado a él. Ningún otro dios, ni Dagon, ni Tulu, ni quien queráis, ni Tetuga, ni Azathoth, ninguno tiene tantas apariciones como este. Y eso, apariciones claras y directas. Luego menciones, o sea, que alguien mencione su nombre o alguna de sus mil caras en la obra, en el relato, en la historia, en el cuento, por lo que sea, bueno, es que son incontables, 50, 60, 70, 80 veces, 200, las que queráis. O sea, es con diferencia el que más veces aparece dentro de, bueno, directamente de la pluma del propio Lovecraft para mil cosas. O sea, es que a veces hay entidades ahí que no hablan nuestro idioma y lo único que sale de su boca es Nyarlathotep. O sea, están por todas partes, ¿vale? Luego, ¿de dónde saca Lovecraft esto? Vamos a ver. Esto se sabe y se sabe bastante bien porque este también, a modo Tolkien, este escribió mucha carta. Era algo que se llevaba en aquellos años mucho y, bueno, con la correspondencia se ha podido saber mucho de lo que pensaba y de cómo articulaba todo lo que él iba pariendo en su cabeza. Y es bastante conocido que Nyarlathotep sale de una pesadilla del propio Lovecraft. Él mismo lo aclara en una carta de 1921, en la que se lee, voy a leer, nada, tres parrafitos aquí textuales suyos. Fue la pesadilla más horrible y realista que he tenido desde los 10 años. En el sueño, continúa diciendo Lovecraft, recibía una carta de Samuel Loveman, un conocido mío, que decía, no dejes de ver a Nyarlathotep si viene a Providence. Es horrible. Más horrible de lo que puedas imaginar, pero maravilloso. Te atrapa durante horas y todavía tiemblo al recordar lo que me mostró. Y más adelante en esa carta dice, nunca antes había oído el nombre de Nyarlathotep, pero parecía comprender perfectamente a lo que se refería. Nyarlathotep era una especie de conferenciante ambulante que realizaba espectáculos públicos en los que extendía el terror y discusión en sus exhibiciones. Estas consistían en dos partes. Primero, una horrible y posiblemente profética historia, y posteriormente experimentos extraordinarios con aparatos científicos y eléctricos. Y ojito a lo que viene aquí ahora, porque algunos estudiosos de la obra de Lovecraft, por ejemplo Will Murray, fue el primero que lo dijo, sugieren que Nyarlathotep no es ni más ni menos que una inspiración, digamos, del propio Nikola Tesla, que precisamente, si uno estudia así un poquito su biografía, se dedicaba bastante a dar conferencias por ahí, charlas, y luego siempre ofrecía, cuando terminaba, algún experimento extraño con alguno de esos aparatos eléctricos que él así iba medio inventando y, bueno, todo así como muy de cuento, ¿no? Entonces, bueno, esa inspiración de Tesla, Lovecraft nunca la confirmó, pero sí que es cierto que puede haber alguna similitud, digamos. Luego, etimológicamente hablando, también se puede, quienes saben, bueno, hablar egipcio, que yo no sé prácticamente nada, bueno, evidentemente ni a la Totem nos recuerda, ¿no?, el idioma egipcio. Y también parece ser que hay dos criaturas pertenecientes al ciclo de relatos de Lord Dunsany, que sabemos que es súper influyente en la obra de Lovecraft, que pueden recordar también. Por un lado está Aljirez Joté, un falso profeta que aparece en el relato Los dioses de Pegana. Y luego está Minarcitep, perdonadme la pronunciación magnífica, que es un dios loco del relato El lamento de la búsqueda. Y bueno, en cuanto a descripciones que ha hecho el propio Lovecraft en alguna obra, he recogido, hay varias, ¿vale? Pero yo he recogido la más, bueno, la que todo el mundo, digamos, coincide, ¿no? Una alta y esbelta figura con el joven rostro de uno de los antiguos faraones. Vestía una túnica de vivos colores y estaba coronada por una diadema que parecía brillar con luz propia, ¿vale? Bueno, siempre muchos de sus avatares tienen formas humanas o semi-humanas y otras son verdaderamente monstruosas. Y luego, pues si quieres, hablamos del culto al propio Nearlatotep, ya digamos dentro de la ficción. No sé si de toda la parte esta de la creación de cómo Lovecraft, entre comillas, inventa Nearlatotep, tienes algún comentario, algún apunte, y si no, hablamos un poquito de la historia de Nearlatotep aquí en la Tierra. Hombre, hablar de su aspecto, ya que está cambiando de aspecto constantemente, pues hombre, no, yo creo que hay que poner en duda el hecho de que tenga un aspecto originario, ¿no? Creo que en algunos sitios se ha dicho que el verdadero aspecto, pues es una, como tengo aquí, por ejemplo, en la Enciclopedia de los Mitos de Chulu, que publicó la Factoría de Ideas en su momento, pues bueno, el autor Daniel Harms decía que el verdadero aspecto de Nearlatotep es una nociva extensión de fango amarillento, pero para cumplir las misiones de los otros dioses puede adoptar cualquiera de su millar de formas. Pero luego él dice que quizá incluso esto no esté claro, o sea que es muy posible que no haya un... Si tiene un aspecto original, que es el auténtico aspecto, por decirlo así, se desconoce. Obviamente ese párrafo que tú has leído está súper, hiper, mega extendidísimo por internet. O sea, prácticamente Wikipedia o cualquier blog o foro que te metas, lo vas a encontrar. Yo un poquito lo que quería decir más. Bueno, eso y lo de que vive perpetuamente, vamos, que mora ahí en una caverna y que en la entrada de la caverna sí, sí. Hay dos flautistas con, bueno, deficiencia mental que están todo el rato con las flautas ahí tocando melodías así estridentes que enloquecen y que te quitan puntos de cordura, y todo el rato ahí todo locos ahí dando saltos y como si fueran marionetas ahí que un marionetista se hubiera vuelto loco, y con las flautas ahí estridentes y chirriando a más no poder. Pero bueno, no dejan de ser representaciones mitológicas, ¿no? O sea, ¿sabes qué pasa? Es que precisamente antes lo he comentado de pasada. Si yo no recuerdo mal, porque hace tiempo que leí el relato, esa descripción que tú has dado de las flautas y tal, es esa primera descripción que yo he comentado que hace Lovecraft de un Nearlatotep muy azatoz, ¿vale? Y que es informe, está en el espacio, y el tema de... Bueno, aquí tú lo has comentado que está en una caverna bajo tierra, es cierto que aparece así la descripción, pero el que finalmente es una entidad cósmica poderosa adormecida por los flautistas es azatoz. Entonces, esa descripción que sí que da el propio Lovecraft de forma parecida, luego él mismo la deja obsoleta, porque aprovecha esa información para, bueno, como cualquier creador de universos, ¿no? Es una idea primigenia que tuvo, nunca mejor dicho, que luego un poco la abandona y la deja un poco de lado. Entonces sí, es cierto, eso sale prácticamente literal de la pluma de Lovecraft, pero no es el Nearlatotep definitivo, insisto, yo por eso ahí la he dejado un poco fuera, porque luego él mismo se encarga de decir, pues eso, que tiene mil formas y que hace un poco lo que le da la gana. Pero bueno, que está bien que lo hayas apuntado, porque es que si la gente busca, casi lo primero que va a encontrar va a ser eso. Claro, es un poquito lo más básico, pero bueno, vamos a meternos en cosas un poquito más complejas. Lo del... la religión que hay en torno a él, el culto que hay en torno a Nearlatotep, ¿te parece? Venga, culto a Nearlatotep. Ojito, porque aquí, como hemos dicho, hay 280.000 escritores. Yo me ciño un poquito al núcleo duro, ¿vale? El primer culto se instaura, bueno, en el país de Estigia hace 17.000 años, ¿vale? Influenciado por la cultura de los hombres serpientes. Ya sabemos todo esto, de dónde viene, esto lo explicamos también cuando organizamos acuérdate aquella cronología que hicimos y el panteón cósmico, todo esto dimos más detalles allí, y por supuesto está la obra de Lovecraft y sus seguidores para meterse en esto, ¿vale? Estigia fue principalmente el centro de adoración de este dios, al que se veneraba con el nombre de Nyarlath. Cuando Estigia cae, eso también lo contamos en aquel programa, debido a su propia degradación, todos aquellos cultos fueron olvidados. Y fue Egipto, miles de años después, como 10.000 años después, el que hereda todo este legado. Por eso el tema de egipcio con Nyarlathotep es tan, pues, tan importante, ¿no? Dentro de la historia de Egipto encontramos muchos gobernantes que intentaron recuperar todos aquellos credos egipcios perdidos en los que Nyarlath era un poquillo el centro. Vamos a destacar 3-4 figuras, que son un poquito las que más repercusión han tenido. Seguro, Runa, estoy segurísimo que a ti te suena el faraón Nefrenka, conocido como el faraón negro. Este, y ojito con una cosa, porque mucha gente piensa que este faraón negro es un avatar de Nyarlathotep. Bueno, vamos a ver que no es exactamente así, ¿vale? Este fue un gran hechicero humano, ¿vale?, que pactó con el propio Nyarlathotep para llegar al poder, ofreciendo su cuerpo como vasija de parte de la esencia de ese dios, ¿vale? Entonces, para que la gente lo entienda, es una especie como las reliquias estas de la muerte de Voldemort, digamos. O sea, un poquito del poder de Nyarlathotep fue metido dentro del faraón negro. No es el propio Nyarlathotep tomando una forma de mago ni de, bueno, ni de gobernante egipcio, ¿vale? Yo creo que más o menos queda claro el matiz. Este Nefrenka, este faraón negro, instaura la devoción a antiguos dioses, sobre todo a Nyarlath. Y este fue el que le añade el sufijo Hotep, que significa en egipcio, digamos, el satisfecho, ¿vale? Una cuestión sobre, un asterisco ponemos aquí, sobre Nyarlathotep. Esto, para los que saben egipcio, es morfológicamente incorrecto. Al parecer se mezclan aquí incongruencias lingüísticas que mezclan egipcio antiguo, ubicado más o menos 3.000 años antes de Cristo, con egipcio tolemánico, que sería el que hablaban pues entre 300 y 50 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de mezclar egipcio, sí, dos variedades del egipcio, pero con 3.000 años de diferencia la una de la otra, ¿vale? Recordamos el año 300 antes de Cristo, pero ahí hubo como 15 Ptolomeos como máximos faraones en egipcio. Bueno, pues mezcla con los de 3.000 años anteriores. El idioma era bastante distinto, pero obviamente pues Lovecraft no sabía egipcio prácticamente nada, y él hace un poco lo que le viene en gana. Y además, si como él cuenta es verdad que le vino en un sueño, pues más motivo todavía para no cambiarlo. Siguiente nombre de esta lista de egipcios así destacables: la reina Nitocris, monarca de la sexta dinastía, llamada así por su pueblo como la reina necrófaga. Esta es recordada también en bastantes relatos por su gran crueldad y su obsesión por los antiguos artefactos de poder. Es muy recurrente el espejo de Nitocris en muchos relatos, y también el trapezoedro resplandeciente. Este lo veremos aparecer más adelante en este dossier alguna que otra vez, que es un artefacto también alienígena que permite contactar con uno de los avatares de Nyarlathotep, ¿no? Esto se ve en el relato del que acecha en la oscuridad, como digo, que luego bueno, hablaremos un poquito de él. Y por último encontramos a Nofruka, el llamado profeta loco. Antes de que dejes a la reina Nitocris, que se supone que tuvo un hijo con Nyarlathotep, esta reina, que para muchos fue el regreso de Nefrenka, que se reencarnó en el hijo de esta unión. Pero bueno, no acaba de quedar del todo claro. Pero bueno, vámonos a la 18ª, habías dicho dinastía, ¿no? No había dicho dinastía, pero ella es el último que voy a citar, si no recuerdo yo mal. Encontramos aquí a Nofruka, llamado el profeta loco. Este fue también su... Dime. Pero Amenhotep IV no lo metes en este. Pues yo no lo había metido, pero. Claro, pues... es que claro, en la 18ª dinastía, Amenhotep IV, a quien también se llamaba Akenatón, digamos que hay que citar que descubrió los restos de Nefrenka y le invocó al mago ahí totalmente caput, pues le invocó así con unos hechizos extraños. Y digamos que desde esta invocación, digamos que le salió cara, porque el propio espíritu de Nefrenka empezó ahí a influir en este faraón, ¿de acuerdo? Bueno, Akenatón, que sí que existió, Amenhotep IV existió. O sea, aquí estamos metiendo personajes históricos y metiéndolos en la mitología un poco así de clavo y inventándonos cositas, pero a mí esto me mola. Y bueno, digamos que le convenció para que transformara la religión de aquellas tierras en la adoración velada de sus propios dioses. O sea que digamos que de algún modo dijo, ya que me invocas, vas a hacer lo que yo te diga y te vas a convertir en mi profeta y vas a... Vamos, le hizo un poquito lo que hizo Sauron con el rey numenoreano que supuestamente le Tarkalion, ¿no? Que fue el que realmente le apresó, pero luego al final acabó influyendo. Hasta el punto de metérselo en el bolsillo y hacer con lo que quisiera con él. Que veo que esto, pues bueno, aunque no tenga mucho que ver y... Bueno, no, yo pensaba que era un apunte que era necesario señalarlo aquí. Sí, es que mola. Es que precisamente Nefrenka, el faraón negro, es de los que más, como uno de los avatares, ya hemos matizado el tema, no es exactamente un avatar, pero para entendernos lo vamos a resumir así, como uno de los avatares de Nyarlathotep, es que este ha dado vueltas por muchos sitios. O sea, aparece también muchísimo en muchos relatos posteriores de seguidores cercanos y de seguidores casi contemporáneos nuestros. Y hay mil historias contadas sobre él y además mola, o sea, es de los que más el avatar de Faraón Negro es de los que más mola de Nyarlathotep porque es de los que más se ha escrito, entonces aparece, bueno, por todas partes, digamos. Sí, señor. Y nada, pues si quieres sigo ya para adelante, decía yo Nefruka, el profeta loco, que nada, este lo resumimos rápidamente, sí que tenía tu razón, decimocuarta dinastía. Intentó derrocar a la dinastía que regentaba en aquel momento invocando, pues bueno, monstruosos seres venidos de las estrellas, por supuesto, pero no logra, bueno, llevar a cabo su plan, ya que los asesinos de aquel faraón acabaron con su vida, digamos, por los pelos, ¿vale? Se cuentan historias de que la descendencia persiste actualmente y que en muchas partes del mundo... Es esta descendencia de esta línea faraónica la que dirige los cultos, los diferentes cultos para acelerar la llegada de, pues nada, del verdadero Nyarlathotep o de Azathoth, más bien, porque al final es lo que Nyarlathotep intenta un poquito hacer. Y en el presente, pues existen diversas sectas activas, una de las en la que yo mismo milito, ¿no? El culto de la sabiduría de las estrellas, culto originario de Providence, que adoran a Nyarlathotep en su forma de morador de las tinieblas. Y también está, por ejemplo, la Hermandad de la Bestia, que es un culto de carácter mundial, también es de los más extendidos, que profesa devoción al caos restante a través de un avatar que se manifiesta con la gran esfinge egipcia, ¿vale? Pero hay muchísimos más, y luego cuando hablemos de los nombres, pues les podemos dar algún repaso y ya nos detenemos en las que haga falta. Pero es que ahí, como pues, si digo 50, a lo mejor es que me quedo corto, ¿vale? Y sobre el futuro... Ya por cerrar todo esto, pues hay muchas profecías y religiones que hablan del fin de los tiempos, pues prácticamente todas, la cristiana, la judía, la islamista, prácticamente en todas partes se ha metido algún autor a hacer algún embolique para meter a Nyarlathotep por ahí y que encaje como uno de los agentes de la destrucción, del fin del mundo y de lo que haga falta. De hecho, parte del propio soneto que Lovecraft escribe tiene que ver con esto, ¿no? Con el propio fin del mundo, con Nyarlathotep por ahí. Sí, es una de las lecturas que se pueden entretejer y sacar de ese poema. Y ya si quieres, pues nos vamos a los nombres o a los avatares, ¿no? Que vamos a enumerar unos cuantos con más o menos detalle, lo que tú quieras. Hombre, son muchos... Sí, son muchos. Yo leerlos todos es que me parece absurdo, porque pero, además, cualquiera puede hacer una búsqueda, pero unos cuantos, 5, 6, 7, sí que los más destacados sí que podemos... En esta lista, si te fijas todo, se remarca un aspecto de lo que tú acabas de decir. Es decir, muchas de estas representaciones de Nyarlathotep están vinculadas a religiones concretas de pueblos que bueno... lo interpretaron como uno de sus dioses y lo metieron dentro de su propio panteón. Era Nyarlathotep, obviamente no tenía nada que ver con el resto de los dioses que ese pueblo se hubiera ideado, pero sí le incluye como tal. Entonces, bueno, le vemos pues como estuvo recorriendo el mundo y al final pues lo mismo cada... bueno, a veces pues en Egipto pues obviamente tuvo mucho peso y estuvo ahí un montón de tiempo, pero es que se fue que sí al Congo, que sí a Kenia. En Haití también está dentro de todo el asunto del vudú y demás, con los celtas. Podríamos incluso encontrarlo dentro de algunas mitologías nativas australianas, que si luego en Malasia, en México, ¿no? Además siempre adoptando nombres muy de la época. ojo, por cierto, antes ha dicho que lo de, le, el nombre de Nyarlathotep no está bien construido según la, bueno, pues, el egipcio antiguo. Obviamente yo estoy convencido de que Lovecraft hacía estas sumas y sigues un poco a lo me cago en. También es cierto que en México usaba el nombre de Tezcatlipoca, y si es verdad que según parece tampoco tiene mucho sentido morfológico, es una construcción así también fallida, pero da igual, suena azteca total y no deja de ser todos estos nombres que, bueno, se inventan, suena total y absolutamente mexicano de este tipo de mitologías, y hombre, pues te lo comes con patatas y ya está, que luego no es exacto y demás, tampoco es importante. Totalmente. Porque además, bueno, cuántas ficciones hay por ahí que se inventan cosas mucho menos coherentes. Yo creo que él, de verdad que lo creo, él lo intentaba. Pero evidentemente, joder, es que ya hay que ser muy especialista para diferenciar el egipcio antiguo del moderno y tal. Que si tú quieres que tu dios aparezca en prácticamente donde haya una etnia o una cultura así más o menos específica, muy, muy, pues eso, muy, muy de etnia, muy de folclore, prácticamente en todos lados mete a Nyarlathotep de una u otra forma, con uno u otro avatar. Pues ponte tú a aprender todos los idiomas de por ahí. O sea, es que eso, yo qué sé, es un trabajazo. Y más con, que porque ahora sí, ahora con internet en un minuto, pero estamos hablando de un hombre que escribió esto hace justo un siglo. Bueno, en un minuto o no, quiero decir, a día de hoy todavía sigue pasando esto con internet y todo. O sea, tú imagínate Lovecraft que ni tenía internet y que tú te ibas a una biblioteca y a lo mejor no estaba lo que tú estabas buscando. Entonces, o sea, no era tan sencillo eso. Ve a la biblioteca. Bueno, tendrías que consultar muchas bibliotecas en todo un país para acabar teniendo una documentación que fuera exacta. Pero bueno, también es cierto que Lovecraft, sin haber ido por ahí a los árticos, hizo descripciones así muy... O sea, el tío estudiaba en una rata de biblioteca, pero está claro que los medios con los que contaba eran los medios con los que contaba. Y obviamente, pues, algún traspié de esto y se le puede perdonar. Lo que no se le pueden perdonar son otras cosas, pero bueno, esto sí se le puede perdonar. Hombre, es que tú ahora, tú quieres hacer, no sé, quiero escribir yo en haitiano. Pues rápidamente busco en Twitter a un profesor de la universidad de no sé qué, que sea filólogo de allí, y le digo, oye, ¿tú cómo escribirías no sé qué? Y ya por lo menos, yo qué sé, que es que en una tarde lo tengo hecho, ¿vale? Eso antes no era una tarde, podían ser meses. Y a lo mejor ni lo conseguías. De todos modos, de los 1000 nombres, 1000 no hay ni un solo lugar que recoja los 1000, salvo a lo mejor algún blog que ya directamente se los inventa, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay aquí unos cuantos que son los que se suelen usar más habitualmente y ya son demasiados para citarlos todos, pero bueno. Sí, no, desde luego. No, yo me he puesto aquí, bueno, me tapo en negrita unos pocos porque me han llamado la atención, por famosos o por curiosos, pero vamos, que no serán ni 7, 8, no sé. Te digo algunos pocos y tú, si quieres, pues me completas con los que te hagan gracia a ti. En la saga Persona, de juego de consola, un avatar de Nyarlathotep es Adolf Hitler. El que haya jugado al Persona lo sabe. Hay otro también así, en esta misma línea, en el relato La plaga del hospital St. James, es Al Capone, Nyarlathotep, ahí en nada. Luego, pues bueno, el varón Samedillo creo que tiene cierta fama, ¿no? Como un hombre negro ahí caribeño. El demonio negro, bastante famoso. El dios de la lengua sangrienta. Faraón negro, ya hemos hablado de él. El mensajero de los antiguos, por razones obvias. El morador de la oscuridad. Este seguramente, bueno, este lo traigo aquí porque es el que más utilizó Lovecraft en sus relatos también, si no el que más, lo utiliza bastante, ¿no? Le da bastante importancia. La mujer abotargada en China, esta es una mujer obesísima, gigantesca, llena de bocas y tentáculos por todas partes. El oscuro es otro muy famoso. Y termino con el que más me gusta a mí, que es Piscina de Boda, o también llamado... originario de Cochabamba, que es similar a cualquier piscina, solo que se manifiesta cuando se celebran bodas entre gente insignificante, y se caracteriza porque hay un pelo de novia en medio de la piscina. Ahí es nada. Así somos. Es mi favorito. No puedo evitarlo. Ojalá se me aparezca algún día, que yo me tiro de cabeza. Bueno, yo a lo mejor también citaría Niebla Reptante, que esto es atribuible a las Tierras del Sueño, porque las Tierras del Sueño pues no deja de ser así un mundo onírico, que es una dimensión y un universo en sí mismo, Y bueno, pues esta es la representación de Nyarlathotep en ese universo, te lo puedes encontrar o no. Y luego yo, a mí sí que me hace mucha gracia porque demuestra un poquito lo puñetero que es Nyarlathotep, que es, bueno, a ver si lo digo, Lorg. Ah, eso es un clásico, sí. Claro, que es su representación en el planeta Urano. Claro, en aquellos tiempos, bueno, la astrofísica estaba donde estaba y entonces pues era fácil pensar que Urano pues tiene un núcleo rocoso, es decir, que tiene una, digámoslo así, una atmósfera y que puedes aterrizar en un sitio, pero bueno, Urano es un gigante gaseoso, no hay un núcleo físico donde puedas ahí entrar, lo único que hay es gas a una presión tal que te aplasta y te destroza, pero no se pueden aterrizar, no puedes caminar por Urano. Pero en aquellos tiempos pues se suponía que ahí vivía la civilización de Logesis, ¿vale? Que eran así como insectos de Sagai, rebeldes y demás, que adoraban también allí a Nyarlathotep. O sea que Nyarlathotep no se circunscribía a la Tierra e influía en muchas religiones y mitologías y estaba todo el rato haciendo cositas aquí y allá, sino que en otros planetas también interactúa. Y cabe pensar que esto solo dentro de nuestro sistema solar, que seguro que Nyarlathotep por ahí en otros lugares de la galaxia, pues probablemente también tenga sus cultos y sus historias y esté repartiéndose, vamos, que tiene una agenda, un cuadrante muy, muy, muy apretado. Aquí el Tito Nyarlathotep. Pues no es mal matiz ese, porque es cierto que no solo va puñeteando a los humanos, ¿eh? Tú has puesto el ejemplo este del Lorg, como se quiera decir, pero en la propia Tierra, cuando también comentamos en el relato de las montañas de la locura y tal, estaban los antiguos, antes de que los humanos pisáramos la Tierra y tal, los antiguos también tuvieron que lidiar con avatares de Nyarlathotep y tal. O sea, este ha dado por saco a todo el que ha podido, antes y después, y lo seguirá dando. Sí, señor. ¿Te parece que hablemos así? Nada, tres apuntes también, sin profundizar mucho, pero por lo menos hay que nombrarlos, sobre los relatos del propio Lovecraft, donde Nyarlathotep tiene un poquito más de peso, ¿no? He hablado antes, vale, de antagonista, de villano, quizás sea pasarse, pero bueno, por lo menos son los relatos así más importantes. Sí, bueno, de hecho, vamos a ver, hay algunas cositas que habrá que comentar, que lo único que van a hacer es hacer que el personaje de Nyarlathotep, bueno, se vaya convirtiendo, o sea, nos suene a otras cosas, y cada vez que vamos dando más información va sonando, nos suena, porque son cosas que están, digámoslo así, en otros territorios y demás. O sea, Nyarlathotep, mucha gente dirá, oye, pues es una especie de Loki, ¿no? Y puedes decir, hombre, pues dicho así, pensado así, pues es posible. O sea, un tío que es muy troll, porque no entendemos sus objetivos. O sea, todo lo que hace, ¿lo hace para qué? Para divertirse, para conseguir un propósito concreto. ¿De cuál? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que consigue? O sea, ¿cuál es el beneficio de todo lo que hace? Porque hace más que nadie. O sea, quiero decir, Nyarlathotep, insistimos que es el más hiperactivo de todas las criaturas así, de estas monstruosas del horror cósmico de Lovecraft. ¿Y por qué lo hace? Para trolear, para pasárselo bien. Entonces, bueno, si la gente dice, es una especie de Loki, pues te lo puedo comprar. Yo diría que es mucho más que eso, pero también tiene una faceta de eso. Entonces, a medida que se van dando nombres y que vamos citando no solamente sus apariciones en relatos así destacados, sino que, bueno, se sigue ampliando en juegos de rol, y ya has citado tu videojuegos, pero además, luego intentaremos apuntalar, en fin, los mejores pilares, ¿no? Bueno, tampoco se puede hablar de todo. Nos vamos dando cuenta que Nyarlathotep sigue ampliando sus fronteras, porque también es cierto que muchas de las cositas que ya existen pues se acaban amoldando un poquito, se acaban arrimando a lo que es el culto de Nyarlathotep para acabar haciéndolo mucho mayor. O sea que yo entiendo que lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio de profundizar en un personaje que, si quieres hacer una inmersión total y absoluta, pues lo mismo puedes sacar un monográfico de 6 horas hablando solo de Nyarlathotep y te quedas tú solo. Así que, bueno, entendemos que por mucho que profundicemos, y ya estamos profundizando más de lo que habitualmente se suele encontrar por ahí en podcasts que no sean especializados en Lovecraft, sí es cierto que Nyarlathotep da para mucho más que ningún otro personaje de este panteón cósmico. Dices tú Loki. A mí me parece más un Joker de la vida a nivel cósmico, pero vamos, es que para el caso viene a ser parecido. Y hablas tú también del tiempo que podíamos estar. Es que alguno de los relatos que vamos a citar ahora de pasada ya le hemos dedicado un blanco sobre negro, un expediente Lovecraft, negro sobre blanco. O sea, que hemos estado 2 horas hablando de ese relato. Es que se puede perfectamente de cada uno de ellos. Pero bueno, empezamos si quieres. Bueno, esto lo decíamos al principio. Aparece prácticamente en 4 relatos así, 4 o 5 con una importancia preponderante. Y en el soneto, es el número 21 de Los hongos de Yugoz, así se llama esa recopilación de sonetos. Pero luego es que aparece mencionados en muchísimos otros sitios, siendo con diferencia la divinidad más recurrente citada por Lovecraft y también por sus seguidores. El primero al que habría que hacer referencia, vamos a ir en orden cronológico, ¿vale? Cronológico según la escritura de Lovecraft, no cronológico del año o de la historia que se cuente en la ficción. El primero de todos es el relato titulado Nyarlathotep. Este es el primer gran relato dedicado a este dios y aparece esa versión Tesla Nyarlathotepska que hemos contado antes, precisamente la de la carta que él había soñado, que daba, bueno, hacía experimentos en público y tal, ¿no? En este relato, pues este dios es descrito como un hombre alto y oscuro que se parece de alguna manera a ese faraón egipcio con el aspecto que posteriormente se asociaría al faraón negro, ¿no? También. En esta historia va por la tierra reuniendo pues seguidores por todas partes mediante sus milagros y sus extraños artefactos, y el narrador del relato pues acaba siendo poco a poco uno de ellos, ¿no? Estos seguidores pierden un poco el contacto con el mundo real que los rodea y ya son controlados por Nyarlathotep. Y tú en el relato, esto que hacía Lovecraft, tanto este recurso suyo, que el narrador del relato poco a poco iba perdiendo la cabeza hasta terminar loco, pues bueno, este relato, perdón por el spoiler, pero termina exactamente igual, ¿no? Y un poquito en la primera, es muy cortito, yo supongo, me imagino que lo habrán leído, la edición que yo tengo, pues no sé si son 8 o 10 páginas o una cosa así, o sea, es nada, muy ligerito, muy sencillo de leer y tampoco tiene más, pero es verdad que Nyarlathotep en estado puro. Pero esto es un poema en prosa. No. Es que primero hay un relato muy cortito, esto tenía 20 años Lovecraft cuando lo escribió, una cosa así. Bueno, es del año 20, si no recuerdo mal. No tengo el dato delante, pero creo que es del año 20. Y luego, este poema, esta secuencia de poemas que él tiene, tiene otro poema que se llama Nyarlathotep, que viene un poquito a resumir, o digamos que estaría ligeramente basado, tiene algún punto en común con aquel primer relato, ¿vale? Ambos se llaman Nyarlathotep, es que hay mucha gente que los confunde. Pero uno es el relato, es que es un relato, tampoco lo recomiendo especialmente. Ahí Lovecraft estaba, en mi opinión, bastante verde aún como escritor. Pero bueno, no deja de ser la gracia de que es la primera vez que le dedica una obra a Nyarlathotep. No sé si tú estarás de acuerdo, pero a Nyarlathotep lo que le hace falta es un relato verdaderamente representativo. Ya no hace falta, ¿no? Y nadie que venga ahora a hacerlo creo que va a igualarlo, ¿no? Pero que verdaderamente representativo, donde él sea, porque sí, bueno, ahora vamos a citar mucho, yo entiendo que los que tú vas a citar son los que tengo yo aquí, donde él forma parte y está por ahí y hace cositas, pero bueno, a no ser que nos salgamos ya y nos metamos en el terreno de las campañas roleras y cosas así, pero que no deja, eso no es literatura, yo no lo entiendo como tal. Sí es cierto que, no sé, igual que Chulu, pues tiene la llamada de Chulu, que digamos que de algún modo es su relato, por decirlo así, y Yog-Sothoth, pues puedes hablar de muchísimos. Se le puede citar aquí, se le cita en no sé dónde, pero digamos que el relato este que analizamos, pues fue donde él tenía su aparición, y digamos que Nyarlathotep, creo que como es tan sutil, se le cita en muchos sitios, pero no es el verdadero azote, ¿no? Del relato, no es el relato que diga, bueno, quiero saber cuál es el mejor relato donde Nyarlathotep arrasa. Pues no hay ninguno. Es que, ¿sabes qué pasa? Así lo percibo yo, que estoy bastante de acuerdo contigo. A Nyarlathotep se le nombra muchísimo Nyarlathotep, pero cuando Lovecraft o alguno de los más cercanitos suyos lo nombran para algo, en realidad usan alguno de los avatares y sí que se paran en ese avatar, pero es el avatar, pero no digamos el Nyarlathotep, si es que existe todo central, ¿no? Entonces, pues hay del faraón negro, hay de algún otro, del... Ay, mira, me he quedado en blanco con los nombres. Sí, sí. Del caos restante, de tal, pero... No, entonces de esos avatares sí que hay, pero del propio Nyarlathotep como tal, pues es cierto, tienes tu razón. A ver, pues no hay ninguno. Eso hombre, aunque luego él sí que, sobre todo hay algunas historias que han hecho milagros, han hecho cosas muy potentes, sobre todo, pues por ejemplo, en el terreno del cómic, que no sé si luego citar, entiendo yo que sí, pero bueno. Sigue. Nada, luego, por otro que quiero citar muy rápidamente, las ratas en las paredes. A mí este me gusta mucho. Aquí se alude nada muy brevemente a Nyarlathotep y se habla de él como, esto es lo que tú un poquito comentabas antes, como un dios ciego, idiota, que terminará siendo Azathoth posteriormente en realidad, que está adormecido por unas flautas, por un par de flautas y tal. Es uno de los primeros relatos en los que aparece este dios y todavía no ha sido totalmente definido, ¿no? Pero bueno, ahí está, como curiosidad. Esa mención y esa pequeña confusión con Azathoth que hay ahí está en este relato de las ratas en las paredes. Es la vez donde más claramente se ve esto, ¿no? A partir de ahí yo saltaría a los sueños en la casa de la bruja. Este relato ya es de 1933. Y aquí se narra la historia de Walter Gilman. Así nada, una reseña en tres líneas, que es un estudiante de la Universidad de Miskatonic, obsesionadísimo con las leyendas de Arkham. Y bueno, este también lee Necronomicon, el libro de Yvonne, un Auspren Kitchen Cult en este que sale tanto en los juegos de rol. Investigando, decide un momento dado alquilar una habitación en la casa de la bruja, un sitio donde vivió quizá Mason, una vieja bruja que consiguió escapar de los juicios de Salem. Y gracias a su habilidad para viajar a otras dimensiones. Gilman cree tener los conocimientos necesarios para un poco replicar esa brujería, pero con su ciencia, y lograr de este modo entender cómo la bruja pues abría esos portales, ¿no? Aquí, en este relato, este personaje sueña, tiene muchos sueños, y en esos sueños es donde aparece Nyarlathotep en la forma de el hombre negro, ¿no? Esto lo hemos citado también antes. En esta descripción el dios se oculta en las montañas y allí hace firmar a sus adoradores en el libro de Azathoth, empleando la sangre de bebés, nada más y nada menos, recién quemados. Ahí es nada. Y en esos sueños también todavía aparece sentado en el trono de Azathoth, pero ya bastante diferenciado de él, ¿no? Ya digamos que Nyarlathotep ya tiene un poquito una entidad propia. El siguiente que yo citaría es La búsqueda onírica de la desconocida Karaz, del ciclo de Randolph Carter. Aquí Nyarlathotep aparece, digamos, como... Aquí sí que aparece como antagonista principal. También se cuenta mucho esto que también aparece por todas partes, porque Nyarlathotep está enfrentado a Nodens. Bueno, eso sale de aquí, de este relato, de la búsqueda de Kadaz. Desde las sombras y por medio de sus subordinados, pues Nodens está tratando también de entorpecer a Nyarlathotep por ese, digamos, odio cósmico que se tienen, ¿no? Y de ahí pues ya se ha extrapolado prácticamente a otro tipo de productos muy variados, como uno que veremos al final y que off the record ya te he adelantado yo, pues Nodens volverá a aparecer por aquí, por este dossier. Le dedicamos un programa también en su día bastante largo al que susurra en la oscuridad. Ahí Nyarlathotep aparece pronunciado por lo menos 100 veces en ese relato, se le nombra, pero poco más. Ahí aparece, ni más ni menos. Uno que a mí me gusta mucho, muchísimo, es El morador de las tinieblas, este escrito en publicado en 1936. Y este es secuela de un cuento de Robert Bloch, del vampiro estelar. Yo me suena, Runa, que de este... Algo hemos hablado tú y yo también sobre este morador de las tinieblas, pero no recuerdo ni cómo ni dónde, o del vampiro estelar, pero puedo estar equivocado. Y digamos que hay una trilogía. La primera sería El vampiro estelar de Robert Bloch, la segunda este morador. Claro, es que Robert Bloch, vamos a ver, medio jugueteó con Nyarlathotep en varios relatos, que entiendo que claro, son los que vas a decir tú. Yo tenía aquí lo de El dios sin rostro, que también sale por La sombra que huyó del chapitel, y entiendo que el que tú has dicho, El vampiro estelar, y no sé si vas a decir alguno más. En este punto iba a explicar un poquito eso. Hay como una trilogía en la que Robert Bloch y Lovecraft juegan, que es primero vampiro estelar de Robert Bloch, luego este morador de las tinieblas de Lovecraft, y se cierra con el que tú has dicho de la sombra que huyó del chapitel, también de Robert Bloch. Concretamente este morador de las tinieblas, pues habla de Robert Blake, un escritor de Providence interesado en ocultismo y tal. Está investigando el pasado de la iglesia abandonada de Federal Hill. Perdón, que me ahogo. Ni el Lazotev está interactuando contigo ahora mismo. Sí, estás dando mucha más información de la que yo te permito y estás intentando ahogarte. ¿Vas a morir? Ahora mismo como si pilotara una nave del Imperio y estuviera Darth Vader aprisionándome ahí la garganta por haber hecho algo mal. Pero, bueno, decía yo que este relato me gusta porque tiene cosas muy, muy clásicas. Tú has leído también citaremos ahora después el cómic de Providence de Alan Moore. Hay mucho en ese cómic recogido de aquí, porque aparece la iglesia de Federal Hill, aparece la secta esta de la sabiduría de las estrellas. Esto también ha sido utilizadísimo en juego de rol. Esta secta, ¿no? Es un relato muy, muy clásico. Allí este autor que decíamos, Robert Blake, encuentra un artefacto de piedra conocido como el trapezoedro resplandeciente, que lo hemos citado antes, este viene de Egipto y de antes, y sirve para contactar, digamos, con Nyarlathotep en una de sus formas, ¿no? El muchacho, así, bueno, tonteando con el Necronomicon, digamos que la lía, y ahí, bueno, el morador de las tinieblas pasa a nuestra realidad, digamos, se escapa y, bueno, se lía un poco ahí, parda, tiene que huir, y además este avatar, pues, no resiste la luz, pero hay un corte del suministro eléctrico en la ciudad y la ciudad queda oscura, el monstruo anda suelto. Es un relato muy, muy chulo, a mí me gusta mucho, ¿no? Y toda la trilogía, de hecho. Este es bastante recomendable. Y luego ya, pues yo tengo aquí relatos de Nyarlathotep no escritos por Lovecraft, pero que también son altamente recomendables. Y los voy a citar, y tú ya, si quieres que me paren alguno o pararte tú, pues nos paramos. Estaría Al-Jirez Hotep el Profeta, de Lord Unsani, el Lamento de la Búsqueda, de Lord Unsani también, el Habitante de la Oscuridad, de August Derleth, el Titán de la Cripta, de J.G. Warner, el Destino del Faraón, de Robert Bloch, la Maldición del Faraón Negro, de Lynn Carter, la Maldición de Nefrenka, de John Cockcroft, El Templo de Nefrenka, de Philip J. Raman, El Papiro de Nefrenka, como vemos, ahondamos mucho en lo mismo, pero es que son relatos que están muy bien, de Robert Culp, El Hocico en el Nicho, de Gary Myers, y La Esfinge Contemplativa, de Richard Tienney, y se me ha ido el coautor. Eso sería, bueno, lo que yo considero así clásico, pero luego hay cosas muy curiosas, como por ejemplo, te voy a dar un dato curioso. En España, en el año 70 y pocos, hay una recopilación de relatos lovecraftianos prácticamente centrados en Nyarlathotep. Algunos de estos relatos que acabo de citar estaban incluidas en esa recopilación. Y al parecer, entre escritores y autores y tal, de tema de terror y de ficción, fue una obra muy influyente. Pues eso ha hecho que España, los autores hispanohablantes, seamos el país que más producción de relatos con Nyarlathotep por ahí en medio tiene del mundo. Ahí es nada, es un dato así extraño, pero mira, una curiosidad. O sea, somos tierra de adoradores de Nyarlathoteros. Y ya por mi parte, pues si quieres, pasamos ya a otros productos, digamos, más modernos y de consumo mainstream que tienen a Nyarlathotep por ahí pululando. Pero nos salimos de la literatura, ¿estás diciendo? ¿Qué me estás comentando? Sí, sí, yo por mi parte la literatura, salvo que tú quieras apuntar alguna obra más. No, de hecho, lo que he hecho ha sido aquí apuntar. He estado tomando nota, que es lo que hay que hacer. Hay muchas veces que hay que escucharlo de con una libretita, ¿de acuerdo? Con un boli ahí para apuntar sus cosas. Bueno, o utilizar la aplicación de notas del móvil, que ya sé que algunos son muy modernos. Venga, vámonos. Yo prometo que cuando este audio vea la luz, ya publicaré un tuit o un comentario en alguna red social o tal, con toda la lista de, si no, que la gente me la pida, de relatitos ahí nyarlathotescos recomendados por nosotros. Me parece muy bien. o yo que sé, en la descripción del audio o lo que sea. Ya esto cuando llegue el día ya lo resolvemos. No os preocupéis, queridos oyentes. Estupendo. Lo damos todo masticado. Vámonos a lanzar ya directamente con todo esto que me ibas a decir de cómics, de videojuegos, animes y de todo. Nada, algunas cositas, ¿eh? Yo no me quiero tampoco, porque es que traer aquí 40 productos, que los hay, es una locura. Yo he seleccionado 6, 7 que me han hecho gracia y completamos con lo que a ti te apetezca también, por supuestísimo. Rol, por supuesto, por supuestísimo. Los manuales de La Llamada de Tulu, de Chaosium, yo creo que son fundamentales para conocer a Nyarlathotep, y hay mil módulos. Pero yo quiero recomendar el de las máscaras de Nyarlathotep, por Dios, o sea, esto es lo mejor que hay de Nyarlathotep de la era moderna, mejor que cualquier relato que yo me haya leído. De hecho, confieso, yo este módulo, el de las máscaras de Nyarlathotep, no sé si tengo dos o tres ediciones de él, y me encanta leérmelo, me encanta cómo está planteado esa aventura de La Llamada de Tulu. Y tú sabes bueno, que como hay cuatro o cinco partes del mundo con diferentes sectas, cada una de ellas intentando invocarlo, y tú tienes que ir por ahí a jugarte la vida y la cordura para frenar la venida, ¿no? Me encanta, mi favorita. No sé si te lo he dicho, pero yo llegué a dirigir esto. Pues yo lo he dirigido dos veces mínimo, si no tres. Uh-huh. Sí, sí. Nunca, me habría encantado jugarla de jugador, pero... Creo que, bueno, está muy bien y es un clásico y los clásicos hay que jugarlos, pero yo tuve que meter muchísima mano porque hay muchas veces que donde la excusa para llevar a los investigadores allí no me parece suficiente. Y ya que te vas a jugar la vida y ya que vas a... Bueno, que menos que haya mejores alicientes que pasa no sé qué y no sé qué. Pues a mí qué me importa. No sé, yo, pero esto es un problema. Mis jugadores es que eran bastante sacrificados. Y además, cuando pasa algo malo, ellos acudían rápidamente, sin plantearse los porqués. Venga, seguimos. Bueno, temas musicales. Yo me voy al rock clásico. Bueno, clásico, no tan clásico. Canción de 1986 de Metallica, The Thing That Shouldn't Be. That shouldn't be. Joder, no lo diré. Should don't be. Del Master of Puppets. Te digo una cosa, como te pongas, como te metas mucho en el tema musical, flipas, ¿eh? Porque en el tema musical, grupos así de metal y sí, tal, sí. Hay un montón. O sea que yo creo que aquí deberías ir saliendo cuanto antes. No, iba a citar este. Tengo aquí tres o cuatro más por si nos daba o según fuéramos de rápidos, de ligeros, tengo unos cuantos. Voy a citar también el grupo cántabro Granada Goblin, que en su segundo disco tienen El Misterio del Chicle Fantasma y también incluyen un tema sobre Nyarlathotep, que lo busque la gente que tiene su puntillo, pero vamos, canciones ahí 200.000. Y muchas veces, seguro que la gente no lo sabe, pero ahí estarán las referencias, seguro, en canciones que conocen. Bueno, el juego de cartas coleccionables Yu-Gi-Oh, que esto ha vendido, no es Pokémon, pero ha vendido tropecientos mil millones, y muchos oyentes que hayan jugado seguro que lo saben, hay una carta bastante molona que se llama Entidad Externa Nyarla, que por supuesto es Nyarlathotep. Existe una carta de Nyarlathotep en los juegos de cartas online Ayakashi God Guild y Devil Maker Tokyo. Estos los he jugado, pero aparte son menos famosos, pero en Estados Unidos y sobre todo en Japón son famosísimos. Y Nyarlathotep no falla nunca, y en Japón tiene también bastante tirada. Hemos hablado de la saga Persona antes, con su avatar de Hitler. En el Persona 2 sale Nyarlathotep, y luego de la misma desarrolladora en la saga de Megami Tensei también aparece Nyarlathotep por ahí y por muchos sitios. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero en 30 monedas, en el capítulo 8, esa entidad que aparece por ahí, para mí, yo la estaba viendo y eso era Nyarlathotep de todas. Y más sabiendo que Alex de la Iglesia lo adora. De hecho, tiene por lo menos un módulo para La Llamada de Tulu en la que Nyarlathotep es, bueno, el rival a batir. Digamos, de cómic, yo recomendaría Providence, de Alan Moore, ya lo has dicho tú antes, por todo lo que implica ese cómic, a mí me encanta. No sé si llegamos a hacerle dosier o no, no me acuerdo. Lo hablamos, pero no, fíjate. No, se habló... No se lo hicimos, ¿verdad? Tiene mucha tela ese cómic, ¿eh? Es complicado. Da mucho miedo. Y además es que te pone a prueba porque Alan Moore sabe mucho sobre Lovecraft y posiblemente tú como lector no sepas tanto. Entonces, está tan marcado y tan lleno de referencias... que te puedes dejar 1700, aparte, sí, de, aparte de las que ya están señaladas, y que, pero es que hay mucho más. Entonces es como, no sé, también es cierto que no se trata tanto de decir, ves, esta es una referencia, no sé qué. Creo que ese cómic tiene enjundia. Aparte, tiene una secuencia que es la, sigue siendo para mí el top 1 en la secuencia más perturbadora que yo he visto en un cómic jamás. O sea, de darme un mal rollazo y de decir, hay que estar enfermísimo, ¿eh?, para esto. Que yo he visto nunca, amigo Rafa Pajes. No sé, no sé cuál me dices ahora. Sí. Sí, tiene que ver con una, un momento, con el protagonista y una niña. Vale, ya, fin. Ya está claro. Buah. Sí, sí, vale. Bueno, Alan Moore es así. Es ahora, después de esto, pues no queda más remedio que prometer que algún día vamos a hacer Providence, pero queremos hacerlo bien, así que habrá que tomárselo con calmita y con tiempo. Buah, madre mía, es que eso es para dedicarle a lo mejor un programa de 4 o 5 horas o yo qué sé. Bueno, eso el tiempo que haga falta es nuestra, sí, filosofía. Sí, sí. Sí que es cierto. Bueno, pues nada, pues habrá que hacerlo, ningún problema, hombre. Y pues Runa, escucha, yo, si te parece, a mí me queda un producto aquí para recomendar, pero en este sí que quiero tomar aire y contárselo bien a la gente, porque esto es la cosa lovecraftiana más loca. No, la más loca no, la más loca no, pero quiero presentarlo con detenimiento. Y es ni más ni menos que Hayore Nyaruko-san. ¿Esto qué es? Lo he dicho bien, ¿verdad? Espero que sí. Ha sido preguntar al que más sabe de japonés de este programa, que soy yo. Bueno, pues yo sé un 0,5% más que tú, o sea que tranquilo. Bueno, esto es una franquicia con diversidad de productos, pero sobre todo lo que más ha trascendido, digamos, es el anime, ¿vale? Pero ahora llegaremos. La franquicia Hayore Nyaruko-san fue creada como una serie de 12 novelas, insisto, en 2009, ¿vale? Una de sus principales características es que mete mucha tralla con los mitos de Tulu. Siempre, siempre en tono de parodia. O sea, es una cosa muy de humor. Y siempre, siempre, siempre riéndose de los géneros clásicos del manganime, ¿vale? Del manganime. Esto tiene su origen, digamos, que el autor se inspiró en una recopilación muy famosa allí en Japón que se llama Relic Antique, que es una especie de, bueno, una recopilación japonesa de partidas de rol que hay allí, que digamos que la editaron y bueno, tuvo bastante trascendencia porque allí tampoco es que llegara mucho rol a Japón, según tengo yo entendido, pero bueno, a lo que llegó la gente era muy fan. Entonces, de aquí se inspiraron para hacer estas novelas, pero en un tono absolutamente loco. Estas novelas dieron pie a un OVA titulado Hayoru Nyaruani, entre octubre del 2009 y marzo de 2010. Este OVA dio lugar a una serie de televisión llamada Hayoru Nyaruani Remember Me, ¿vale? Remember Me, Mr. Lovecraft, del año siguiente, ¿vale? 2010-2011. Y por fin llegamos a lo que yo voy a recomendar aquí, que es el anime Hayore Nyaruko-san, emitido entre 2012 y 2013, la segunda temporada, ¿vale? Luego hay también dos adaptaciones al manga, hay un juego para la PS Vita y hay alguna otra novelita más. Pero bueno, digamos que esto sería lo importante, sobre todo el anime. ¿Y de qué va esto?, diréis. Bueno, la protagonista de la historia es Nyaruko. ¿Y quién es Nyaruko? Pues un avatar de Nyarlathotep, que, Runa, tú has podido verla. Uh-huh. Es una chica muy a los Sailor Moon, con el cabello plateado larguísimo, con la falda que no tenían monedillas para más tela, ya la podéis imaginar, ¿vale? ¿Qué te ha parecido el avatar? Antes de seguir yo contando esto, Runa. Hombre, me cuesta creer que eso sea Nyarlathotep, ¿vale? Porque es la típica niñita manganime que me cuesta, ya está, no quiero enfatizar más mis sentimientos en contra. Bueno, yo, coincides conmigo en que si yo la describo como una Sailor Moon con el pelo gris, no estoy yendo muy desencaminado, para que la gente se haga una idea. No estás yendo desencaminado. Venga, pues esta Nyaruko, insistimos a la tarde, Nyarlathotep, tiene un encuentro con un estudiante llamado Mahiro Yasaka, al que salvará de un encuentro con un extraterrestre. Y luego le va a explicar pues que esos extraterrestres son seres aparecidos en las obras de Lovecraft, pero que son reales, y que nada, que él está ahí en una misión para protegerlo de traficantes de alienígenas. Aquí, por aquí, va a aparecer personajes como Kuuko, que es Cetuga, y Hasuta, que es Hastur, por ejemplo. También hay un personaje que es Nodens, Nodenasu, o algo así se llama, no recuerdo. Y bueno, ¿de qué va esto en realidad? Pues tiene un poquito así de toques rammanianos, pero sobre todo es una serie de tipo antológico, ¿vale? Esto no es una serie con una historia que se va contando, ni mucho menos. Digamos que hay cositas comunes de un capítulo a otro, tú ves la continuidad, pero el capítulo 3 no tiene por qué parecerse en nada al capítulo 4. A lo mejor en uno pues vas a ver una historia de comedia, luego el siguiente va a ser romance, luego vas a tener uno de naves espaciales, al siguiente uno de fantasmas, luego otra vez abducciones y vuelta a empezar, ¿vale? O sea, es una cosa, lo aprovecha un poco para reírse de muchas cosas, además de la cultura japonesa, que sin vivir allí prácticamente no te enteras. Yo he tenido que ver guías de estas en las que te van explicando los capítulos porque dices, vale, ¿esto qué gracia tiene? Pues tú dirías, ah, porque esto es que es una frase famosa de un programa de televisión que había allí en el año 2012. Ah, vale, pues muy bien, ¿no? Pero que no deja de tener su gracia verse algunos capítulos. Esto en Crunchyroll, o por lo menos yo lo pude ver aquí cuando lo vi, hace a lo mejor un añito o dos, estaba en esa aplicación de vídeo japonés. Y bueno, es bastante fácil de acceder y como curiosidad, ahí lo dejamos. Hayore Nyaruko-san. Y dicho eso, Runita, pues si tú tienes más cosas de más productos así recomendados, y si no, pues yo creo que ya le hemos dado un repaso bueno aquí a Nyarlathotep. Tú mandas. Pues sí, yo creo que el señor Nyarlathotep estará contento con esta labor. Y si no, pues que nos escriba a orbitaendor@gmail.com y que proteste ahí si quiere. Como cualquiera. Así que nada más, lo que hay que recuperar es traer aquí una de las historias lovecraftianas de toda la vida y analizarla, que me tenéis ahí, que habíamos hablado del susurrador de la oscuridad, al final no lo hablamos, o sí lo hablamos. Ya no sé ni lo creo creo que quedamos en hacerla y ya no sé si la hicimos, porque mal estamos de la memoria runa. Estamos fatal, damos un asco increíble ahora mismo. Muy mal, hay que tomarse una Viagra. Bueno, pero pues, si no es ese relato, si ya se hizo, ahora lo voy a mirar. Pues, que el siguiente. Que, pues otro. Pues otro, sí señor. Yo creo que sí lo hicimos, estoy pensando, pero no lo sé, que nos perdonen los oyentes. Pues, pero prometemos resolver. El que susurra en la oscuridad, Lovecraft, lo de 10x29. Hablábamos ahí de Primal, la serie de animación, y del juego de Mesa Root, así que el que susurra en la oscuridad sí que lo hemos hecho, además era el dossier principal de ese programa. Bueno, pues hay que traerse otro relato, ya está, y punto, y no me, es que no se me discute esto, joven, ya está, no quiero. Sí, señor. Venga, ahora lo hablamos, lo apalabramos con nuestros Lovecraft Addicts, ahí a ver si metemos con él como en otras ocasiones y algún otro a quien logremos engañar. Y traemos aquí uno de estos relatos y lo analizamos de pie a pie. Venga, señor Rafa Pajes, un saludote. Bueno, la gente que elija el avatar que quiera, pero que adoren a Nyarlathotep sin falta. Un abrazo. Por supuesto. Thank you.